Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención. Estamos aquí para anunciar que se ha completado la secuenciación del genoma humano. Sin duda alguna, se trata del mapa más importante y maravilloso que jamás haya creado la humanidad. El momento que vamos a presenciar aquí ha sido propiciado por el trabajo brillante e incansable de científicos de todo el mundo, incluyendo a muchos hombres y mujeres presentes hoy aquí. En los años venideros seremos capaces de combinar la sabiduría de la biología, la química, la física, la ingeniería, las matemáticas y la informática. Les felicito por este impresionante y sobrecogedor logro. El anuncio de hoy representa más que un triunfo épico para la ciencia y la razón. Hoy estamos aprendiendo el modo en que Dios creó la vida. Ahora quiero invitar al doctor Francis Collins a subir al atril. Quiero felicitarle por su desarrollo de algunos métodos centrales para encontrar genes causantes de enfermedades y por su actual liderazgo del proyecto Genoma Humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? En el año 2000... esas preguntas, las eternas cuestiones, parecían más cercanas. Se presentaba el asombroso libro del genoma humano. Un texto de 3.000 millones de letras. La información codificada en grupos de 4 letras que tiene cada una de nuestras células. Para hacernos una idea de su grandeza, de la grandeza del ser humano y de muchos organismos de la naturaleza, para leer ese libro que está en cada minúscula parte de nosotros mismos, harían falta, en una lectura de páginas normales, 31 años de lectura seguida, noche y día. 31 años para entender lo que hay dentro de una de nuestras células. Eso ya de por sí, como primer impacto, como primera foto de esta noche, para abrir el dossier de Milenio 3 lleno de historias, ya nos pone en la tesitura de pensar qué demonios o qué dioses nos han construido, si es que nos han construido, porque desde luego la perfección, aunque a veces por supuesto hay errores, y sobre todo la cantidad de elementos que interactúan en las porciones más pequeñas de las que no somos conscientes, parecen obra de algo o alguien. ¿Por qué esta foto, si ya tiene prácticamente 12 años? Porque fue un momento cumbre, escuchábamos a Bill Clinton, y junto a Bill Clinton, tras él, luego tomando el atril, un científico, Francis Collins. Me refería a él la semana pasada y en un momento de bastante angustia porque lamentábamos aquí ese mazazo de la noticia del fallecimiento de una de las chicas en la tragedia del Madrid Arena. Y además, si alguien tiene la grabación, hablábamos un poco de que la fe en algo más podía mitigar, desde luego, cuando el dolor es tan insoportable, tan inconcebible, tan injusto. Yo conté alguna andanza de Francis Collins, pero en esta semana he podido documentarme y creo que vamos a asistir, de una forma quizá inusual, con un retrato, una biografía, a este primer tema, porque es la historia de la búsqueda de un hombre. Y sorprende que ese Francis Collins, que luego tomó la palabra después de Bill Clinton para mostrar el documento, el mapa más importante de la humanidad, tuviese una conversión tan curiosa, tan extraña para muchos, inconcebible para la mayoría. ¿Es posible que ese científico, el director del proyecto Genoma Humano, hubiese sufrido una serie de acontecimientos que nos parecen poco menos que impensables con una mente racional? Bueno, vamos a conocer su historia y eso va a dar lugar, estoy seguro, esta noche a un debate aquí y con todos vosotros. ¿Qué opináis? Porque desde luego esta especie es prodigiosa y no se parece a las demás. este organismo vivo de la naturaleza ha logrado secuenciar su propio genoma humano de 3.000 millones de letras de información. Por lo tanto, no debemos ser cualquiera cosa. Eso pensó en aquel momento Francis Collins. Lo que dijo es lo siguiente: es un día feliz para el mundo. Me llena de humildad el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones. Instrucciones que solo Dios conocía. Sobre todo como buen científico, racionalista, bioquímico, matemático, genetista, había surgido su interés por el conocimiento con un profundo ateísmo. ¿Qué había pasado? ¿La historia interesa? ¿Puede valer de algo? ¿Tiene que ver con lo espiritual? Parece que sí. Y lo vamos a contar esta noche. Pero, por supuesto, hay muchísimas más historias. Y 36 minutos, Milenio 3, porque esto es una forma de aproximarse a la realidad, a la naturaleza, a lo que está pasando en cada momento. Y ya sabéis, nuestro objetivo, contaros todo lo que está ocurriendo. Y esto de Francis Collins también está ocurriendo de alguna forma. Las implicaciones son muy fuertes, filosóficamente y científicamente. ¿Es posible unir la investigación científica, lo racional, lo probado, con algo tan escurridizo que se escapa de los dedos, pero que muchos pueden llegar a sentir, como es la fe, en algo superior a nosotros mismos? Nos hemos acostumbrado a que lo probado, lo tangible, pertenece a un mundo y la creencia a otro. ¿Será cierto? ¿Qué dice de esto el director del proyecto Genoma Humano, el gran libro de nuestra propia esencia? Solo espero que os quedéis tan boquiabiertos como yo al entrar de lleno en la historia, en la búsqueda, en la epifanía y en la experiencia de este singular personaje, esta brillantemente científica. Pero hay muchas más cosas, algunas sensacionales y quizá tengan también una misma traza de esa especie de desconocido que lo recoge todo y lo revisa todo. Por ejemplo, los animales, que a veces hacen cosas prodigiosas, inconcebibles también para nuestra mente. Javier Sierra, como siempre, tiene todos los datos. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Si ya nos sorprendió aquella ballena que hablaba, que era algo, pues fíjate, sobrecogedor, que ponía la carne de gallina, que nos comunicaba con algo o alguien, ¿no?, con cierta inteligencia. Ahora pasan más cosas, nuevos datos. Ahora pasan más cosas. Ahora ha salido a la palestra y además se ha convertido en una de las imágenes y de los sonidos más vistos esta semana la historia de un elefante asiático en Corea del Sur, en un zoo de Corea del Sur, donde lleva cautivo prácticamente toda su vida, que es capaz de vocalizar una serie de palabras en perfecto coreano, casi como si fuera un ser humano, y que ha llamado la atención, evidentemente, de biólogos y de personas, en fin, interesadas. Y a raíz de ahí, como siempre, te has puesto a investigar y has encontrado cosas. Pues he encontrado muchísimas cosas, y además repasaremos algunos de los proyectos de investigación de lo que se ha venido a denominar la comunicación interespecies. ¿Pueden animales de diferentes especies comunicarse? ¿Comunicarse con otra especie distinta no se parecerá mucho a lo que quizá dentro de poco, ojalá, sucederá cuando nos comuniquemos con una civilización extraterrestre? ¿Qué comunicación, qué nexos hay entre ambos esfuerzos, entre la búsqueda de inteligencia extraterrestre y la búsqueda de la inteligencia animal que convive con nosotros? Ciencia, filosofía, misterio, búsqueda en Milenio 3. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Por supuesto, de inmediato abriremos las vías de contacto porque hay algunos temas muy polémicos y muy tabú, porque es difícil hablar de todo esto, parece. Así que vamos a soltarlo ahí para que opinéis con absoluta libertad, a favor o en contra, porque seguro que también aprendemos algo de vosotros. Pero, por cierto, en cuanto a acontecimientos y noticias, también hay noticias de que animales están variando su comportamiento, a veces con resultados trágicos, en diferentes partes del mundo. Algunas con animales bellísimos, pero también letales. Pues sí, que en esta ocasión ha sido un leopardo que parece que ya ha devorado a su 15ª víctima en Nepal. Vamos a hablar con especialistas para ver por qué estos animales han cambiado su comportamiento, qué está pasando, qué está haciendo mal el hombre para que animales como el leopardo, que nunca había atacado si no era porque se veía él atacado, que ahora atacan para comer, no atacan para otra cosa. ¿Qué está haciendo mal el hombre para que estos animales actúen así? ¿Qué está cambiando? ¿Es culpable el hombre? Será otra cuestión para lanzar ahí al aire y que opinéis libremente. Porque hay quien puede pensar eso, hay que decírselo a las víctimas, ¿no? Es decir, es todo muy polémico, como nos gusta saber que hay personas y tecnologías que están para nuestra seguridad. Ahora, ¿eso se puede volver en nuestra contra? La cibernética, la digitalización de la vida, el increíble potencial del ser humano para crear cosas, ¿puede de repente, como en la película Yo, Robot, venirse a nuestro frente y hacer como un Frankenstein del siglo XXI? Pues parece que sí. Y toda la información que es para quedarnos boquiabiertos, repito, es de Santiago Camacho. Santi, buenas noches como siempre. Buenas noches, Iker. Pues sí, esta semana, curioseando por ahí, me encuentro en la página web de la revista Wired un artículo que tiene un sugerente título: 7 tecnologías que harán más fácil al próximo presidente cazarte y matarte. Como titular no tiene desperdicio. Pero usando como base el contenido de este artículo, que es muy bueno, me he encontrado con sorpresas que a un servidor que se las da de estar al tanto de la última tecnología en espionaje, de la última tecnología militar, me han dejado sorprendido. Grande como siempre, Santiago Camacho. Con Fermín Agustín, Noel Calero, por supuesto Carlos Cala, Guillermo León, bueno, todos nuestros amigos, toda esta gran familia. Y ojo que hay noticias de última hora. Precisamente la actualidad nos llevaba a un rincón oscuro que vamos a conocer un poco más entrada la noche, un rincón que bien ha pateado nuestro amigo Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Hablamos de la Atalaya de Ciudad Real. Hace escasos días se encontraba allí la última víctima que ha aparecido precisamente en ese lugar, a las afueras de Ciudad Real, un lugar marcado por la leyenda, marcado también por la tragedia desde que ocurrió allí uno de los crímenes más extraños que han ocurrido en esa localidad y que desde luego tiene historias bastante insólitas y desconocidas que vamos a conocer hoy. Un lugar muy especial, ¿verdad? Carmen, ¿te acuerdas? Daba un poco de, sí, de escalofrío. Sí, bueno, además porque hay gente dentro, gente que se mete y que ha sufrido incluso accidentes y también pues algunas personas que se metían allí para asustar a otros, con lo cual hay que tener cuidado en estos lugares. Bueno, vamos a saber por qué la Atalaya es noticia. Y por cierto, vamos, prácticamente hace minutos hemos conseguido una cosa interesantísima. Os digo el titular: la policía en Basauri, y esto yo creo que es un hito, nos enviaba una filmación que Guillermo León va a colocar en ikerjimenez.com, siempre entre actividad total, una filmación de la policía vasca sobre Basauri, un objeto, nunca habían visto nada parecido. Tenemos el sonido, vais a ver el vídeo, es un expediente X, por tanto, en vivo en Milenio 3, pero además, Javier, hemos podido acceder directamente a los testigos, a los policías. Sí, vamos a viajar hasta Extremadura porque allí también han ocurrido cosas, pero es que esta noche vamos a conocer al policía que grabó personalmente ese extraño objeto sobrevolando el cielo de Basauri. Y solo te digo una cosa, tengo aquí el email que nos enviaba esta persona y desde luego la descripción que hacía es bastante interesante. Dice: parecía ser de un material brillante, una especie de chapa de color aluminio que reflejaba perfectamente los rayos del sol. Y todo eso coincidiendo con una efeméride que no podíamos dejar de subrayar esta noche aquí. ¿Qué día es hoy, Iker? Hoy es 11 de noviembre. 11 de noviembre de 1979, hace 33 años, por tanto, se producía uno de los grandes casos ovni de la historia de este país, el famoso aterrizaje en emergencia de un avión con pasajeros en el aeropuerto valenciano de Manises por dos luces rojas, en fin, que provocaron una catástrofe que conmovió a la prensa, a los ciudadanos, que dejó huella en la literatura y que 33 años más tarde sigue dando que hablar. 11 de noviembre, una fecha pues casi sagrada, ¿no? Para los amigos de los ovnis como somos nosotros. Y los ovnis vuelven, pero claro, vuelven con testimonios y filmaciones de policías. Un lujo, como siempre, en Milenio 3. Solo queda una cosa, Carmen, vías de contacto. Porque además hay una sorpresa de un buen Eso amigo te nuestro. Iba a decir, esta noche tenemos un regalo de una persona que forma parte de nuestro equipo, que hacía unos relatos maravillosos y que se ha decidido pues a probar con la novela. Esteo Rodríguez ha escrito la novela Oscuro. Pone: durante siglos ha permanecido dormido, ahora acaba de despertar. Lo ha publicado Minotauro y esta noche vamos a sortear 3 ejemplares, Iker, entre todos los que escriban a las vías de contacto que ahora mismo paso a dar. A través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com y tanto en Twitter como Facebook como Google+, pueden buscarnos en Nave del Misterio. en los límites del conocimiento. Soy científico y por eso no creo en Dios. Parece algo que tiene cierta lógica. Es algo que se mantiene hoy en día. Muchos científicos, por ejemplo en España, se avergüenzan de tener algún tipo de creencia. Y no leáis, amigos y amigas de Milenio, Dios como un arquetipo que tiene que ver con el Dios cristiano, cualquier tipo de creencia en un ser sobrenatural. Nos referimos a eso siempre que mencionamos a Dios, con el credo que vosotros queréis ponerle. Pero la sensación de que hay algo que rige, que ordena, o que ha ordenado en cierto momento, o que ha impulsado en cierto momento la historia de la evolución, tanto humana quizá como de la vida en la Tierra, como el concepto del propio inicio de las cosas, el inicio de todos los inicios. Sobre eso vamos a hablar. Y es polémico, lo sé. Así que os pido atención y que luego seáis libres para opinar como van a opinar nuestros compañeros. Pero son raros los ejemplos y por eso lo traemos aquí, no por otra cuestión. Raros e interesantes periodísticamente para gente con sed de inquietudes como es este equipo, que un científico de esta talla tan brillante, Francis Collins, bioquímico, genetista, matemático, director del proyecto de Genoma Humano, Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia, otorgado aquí por supuesto en nuestro país, según Clinton u Obama, uno de los científicos más importantes del siglo XX y del XXI, ¿cómo es posible que él haga un libro que se titule ¿Cómo habla Dios? Porque en alguien sin ciertos conocimientos, muy dado a la fe, poco al raciocinio, al estudio de las cosas biológicas, pues puede incluso ser más o menos comprensible para muchos. Es decir, nos encontramos con un ejemplo absolutamente a contracorriente. Y yo prometí dar algunos datos. Vamos a hacerlo. Espero que escuchéis con atención porque creo que es una de esas historias que significan bastante. Hay personas que, a pesar de que su entorno diga todo lo contrario, son capaces de remar a contracorriente en el ámbito más difícil. Y siendo honestos, y compartiendo ambas naturalezas, ciencia y creencia, ¿por qué tienen que estar separadas? Se lanzó una encuesta en 1961 entre científicos de todo el mundo. El 40%, oh sorpresa, creían en algún tipo de deidad. Se repitió la escena, la encuesta, la pregunta en 1997. Mismo resultado, 40%. Nos parece mucho para la sensación, sobre todo en nuestros días, de que cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual, lo sagrado o lo que está por encima de lo humano no sea absolutamente arrumbada o apartada. ¿Cuál es la historia de este hombre? Y tengo que resumir mucho para que luego podamos opinar. Este hombre no tuvo una infancia especialmente religiosa, hizo los estudios universitarios y cuando se graduó o acabó la carrera de químicas se empezó a dar cuenta de que ese era el camino que él tenía que seguir. Lo imaginamos, ¿verdad? Se da cuenta de la curiosa armonía del mundo de las moléculas, del mundo de los elementos que nos conforman. Y cree, como muchos otros, que no hace falta ningún dios para explicar las cosas, que evidentemente, precisamente, la perfección de esas fórmulas tienen que llegar a explicarlo todo, sin dejar resquicios para ningún tipo de ente sobrenatural. Como, por cierto, tantos han creído y tantas cosas buenas y muchísimas malas se han hecho a lo largo de la historia por parte de todas las religiones. Esa creencia que parece un poco irracional, que desde luego no se suele enseñar en los ámbitos de la pura ciencia, que desde que aparece Darwin parece que tiene claro que no hace falta explicar nuestro misterio evidente con la presencia de un dios, sino por el azar. Ahí está la gran pelea. Llega muy joven nuestro amigo Francis Collins a pensar que las religiones no tienen ninguna verdad. Y se convierte en agnóstico, en un principio. Agnóstico que significa el que no sabe si existe Dios o no. La gente muchas veces emplea este término con mucha ligereza, pero es el que no sabe. Hay autores como, interesante por cierto, el célebre profesor de Oxford, C.S. Lewis, que habla de este momento, de este lanzarse al agnosticismo, como una especie de ceguera deliberada. Y este término me ha parecido muy interesante y espero que me digáis qué pensáis vosotros. La ceguera deliberada que muchos de nosotros en cierto momento de la vida tenemos, dice él, o muchos científicos también, es la conveniencia de ignorar la necesidad de ser responsable ante cualquier autoridad más alta que nosotros, espiritual. Creer, decía nuestro amigo Collins, se dio cuenta en aquel momento, recién graduado como químico, que era un suicidio intelectual. Es más, él dice, y estoy sacando para ser absolutamente escrupuloso, notas de sus propios trabajos. No quiero inventarme absolutamente nada. Collins decía, y esto nos va a sonar, ¿verdad? Me sentía muy cómodo con mi nuevo conocimiento, desafiando cualquier creencia espiritual de cualquiera que la mencionase en mi presencia. Me sentía definitivamente superior. En 1973, también se doctora en bioquímica, da un paso más el doctor Collins, que desde luego como mente racional parecía un portento. Es entonces cuando ocurre algo, algo extraño. Se empieza a dar cuenta de una evidencia que los demás parecen no notar en su total dimensión. La complejidad del cuerpo humano y la extraña armonía de eso que dicen se llamaba ADN. Analizando el ADN, como buen bioquímico, estamos en épocas muy lejanas, queda mucho tiempo, quedan prácticamente 25 años para algo que era absolutamente imposible, secuenciar el genoma humano, 3.000 millones de letras. Pero él se da cuenta que el ADN no parece muy casual, es uno de sus primeros escritos que ya le provoca alguna que otra enemistad. Él dice, es como una columna vertebral, cito textualmente, de azúcar fosfatada y de bases orgánicas, perfectamente organizadas, colocadas en cada una de las rendijas de esas extrañas dobles hélices. Repite él, no me parece fruto del azar. ¿Pero tendrá razón Collins o no? Lo cierto es que, como bioquímico, y atendiendo incluso con compañeros de la medicina varios enfermos, se da cuenta de algo que entra en otro ámbito de las cosas, que se va más allá de las pizarras y las fórmulas. Acude a varios hospitales y observa mucha gente que sufre. Mucha gente que sufre, además, sin tener culpa. Como pasa hoy mismo, esta misma noche, en cualquier hospital español, hay gente que sufre, hay niños que sufren, que no han hecho nada para que eso ocurra. Y él los examina, y está muchas noches junto a su lecho, y se da cuenta de algo que le asombra y que él va notando. Con mentalidad, repito, de absoluto ya ateo. Él lo va a comentar, no ya agnóstico. Ha pasado a ser combatiente. Ya no se limita a no creer o dejar de creer. No cree en la posibilidad de un Dios y, sobre todo, siente la misión de que tiene que quitar esa idea de la cabeza a los demás, porque son individuos propios de otro tiempo que dificultan la evolución de la mente humana y de la realidad de la naturaleza. Collins habla de que hay muchos enfermos, o algunos, que le sorprenden por la seguridad y la paz absoluta que tienen, a pesar de que saben que la muerte está muy cerca. Y esa paz y esa seguridad parece que residen en la creencia en un ser superior que creen está aguardando, que creen que todo tiene cierto sentido. Él ya ha leído a Freud y tantos otros que hablan de Dios como un espejismo, como una ilusión, como una especie de muleta para no darse cuenta de lo crudo de la vida. Collins dice, sí, era una muleta psicológica, sin duda, la herramienta más poderosa que yo he visto hasta ese momento. Le impresiona tanto al director del proyecto Genoma Humano este convencimiento de algunas personas en su propia fe que inicia una aventura vital interesante. Y digo esto porque muy pocos somos capaces de poner una hoja en blanco y de intentar analizar en lo que creemos y en lo que no. Y él empieza a intentar hacer una especie de escaleta racional para reafirmar su propio ateísmo. Y entonces, según sus palabras, Collins empezó a pensar que había cosas que se resquebrajaban y que todo era mucho más complejo, que todo era menos dogmático de lo que él había imaginado. Hay algo que le llama la atención. Empieza a pensar en el ser humano, en cómo somos, en qué somos y estudiándolo desde dentro. Y se da cuenta de que hay una norma universal. Da igual la religión, todas la han adoptado. Y en casi todos los seres humanos. Hay una norma que nos rige, una norma que rompemos muchas veces, constantemente diría yo, y más en nuestros días. La ley moral, saber desde muy pequeños lo que es correcto e incorrecto, como si fuese una clave del significado profundo del universo. Y se da cuenta de que todas las teorías de la evolución, de la supervivencia del más fuerte, chocan de frente con algo que él está percibiendo. Personas que, por ejemplo, ven que otros se ahogan en un río y se lanzan directamente, sin conocer de nada. Personas que dan su vida para salvar a otros sin ningún beneficio, por lo tanto, sin ninguna asunción de esa importantísima ley de la evolución para que su estirpe genética sobreviva. Ese altruismo, cuando es verdad, significa un misterio para Collins. ¿Qué tenemos dentro de nosotros para que ocurra eso? Sabemos y hacemos el mal constantemente, pero sabemos que está mal. Hay quien piensa que esto es una cuestión moral, cultural, pero Collins no lo acaba de creer. Ve que desde muy pequeño los bebés saben muy bien qué está bien y qué está mal, cuándo hacen bien y cuándo hacen mal. ¿Quién ha implantado eso en la mente del ser humano? Esa mente que, por cierto, tampoco se explica con la genética. Los estudios continúan. La genética va desarrollando sus mapas. Y entonces Collins y otros científicos se dan cuenta de que hay algunos elementos que nos explican, que nos diferencian de los demás. Es evidente. La conciencia, ser conscientes ahora mismo, por ejemplo, de quiénes somos, por qué estamos contando esto, y vosotros por qué nos estáis escuchando. También el lenguaje, algo que utilizamos, que empleamos, y que no entendemos en su profundo misterio, significado y origen. Eran verdades que científicamente no se podían demostrar. Y se dedica, noche y día, este hombre, con todos sus medios, a intentar saber dentro de los genes dónde está ese extraño salto. Dónde está ese instante en que de pronto nos convertimos en una cosa muy difícil de explicar. Dice este hombre, Francis Collins, en su historia comprimida y reducida, desde luego, en los momentos cumbre, que metido en toda esta dinámica tan diferente, tan extraña y tan digna del ridículo y de la burla por parte de colegas científicos, que él siente en ciertos momentos de su vida, muy puntuales, una sensación de lo que él ha llamado anhelo de lo sagrado. Son momentos muy concretos, no hace falta que sean grandiosos ni que otro lo entienda. Una emoción de una luz distinta. Le ocurre en alguna ocasión, algunas veces, con cierta música en un momento de su vida y contemplando un paisaje. En mitad de unas clases tremendas, él se marcha, no sabe bien cómo ni a dónde, escapa de la urbe y se queda contemplando un paisaje donde hay una cascada helada. Y de pronto él dice, textualmente lo leo, durante unos momentos me sentí elevado de una concepción materialista del mundo hacia una dimensión espiritual indescriptible y distinta. Todo esto que me estaba pasando eran simples combinaciones de neurotransmisores en mi cerebro, simple azar, simples cargas eléctricas que se combinan dentro de mi cabeza, y surgió mi duda, dice Collins. Hay una señal en todos nosotros, una señal colocada en lo profundo del espíritu humano que muy de vez en cuando, quizá una vez en toda la vida, apunta hacia algo mucho más grande que nosotros mismos. A Francis Collins, director del libro más importante de la humanidad quizá, se le empiezan a resquebrajar sus creencias dogmáticas, firmes y tangibles. Empieza a creer que el lenguaje, las matemáticas y el ADN son tres formas de hablar de eso que está fuera de lo concebible, pero que ha construido la realidad. Se da cuenta de que en el mundo materialista en el que nos hemos metido se ha roto algo respecto al pasado. En el pasado muchas personas, daba igual su creencia, su cultura, tenían ese anhelo de buscar el sentido de la vida, el sentido de lo más alto, el sentido que construía la realidad. Sin embargo, dice Collins, en nuestra vida sobresaturada de hoy, materialista, llena de estímulos, se ha perdido esa conexión, ese preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos y por qué en nuestra célula hay 3.000 millones de letras que significan algo que no entendemos. Y dice algo impresionante. Se da cuenta de que no hay mucha diferencia entre su laboratorio de biología o uno de física y una catedral. Tiene la misma sensación y asegura, no están ambos ante esa búsqueda diciendo hola. En el fondo esa es la historia de Collins. Poco a poco va quitándose esas pesadas capas de creencia y al final descubre cosas impresionantes. Dice una muy gráfica, vamos a entender todos enseguida. Habla con amigos físicos, habla con cosmólogos y todos están muy orgullosos de sus teorías. Han logrado explicar cómo empezó prácticamente el universo. No hace falta ningún dios, ninguna creencia, ningún ser sobrenatural. Y parece que es cierto. Hemos logrado saber con el polvo de estrellas, con las radiaciones cósmicas, qué pasó casi al principio del todo. Bueno, no, al principio del todo, cuando toda la masa estaba en un solo punto. y veía a los compañeros orgullosos, y es para estarlo. Esta especie milagrosa y asombrosa ha llegado no solo a leerse a sí misma, sino a leer cómo fue el principio del tiempo. Pero falta algo, le decían. Faltan pequeñas fracciones, milisegundos del inicio de todo. Pero eso que falta y que no, digamos, alardeaban de ello, sino más bien al contrario, eso que falta es muy importante, porque es el momento en que toda la materia se junta, en que todo empieza. Es el primer instante. Hemos logrado formular todo lo demás hasta hoy, hasta ahora. Sin embargo, ¿quién puso esa materia ahí? ¿Quién puso esa explosión ahí? ¿Quién puso ese punto ahí? ¿Dónde está la mano que colocó eso ahí? Evidentemente, el camino no tiene vuelta atrás y se da cuenta que en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando llega el genoma humano, ya metido de lleno en la creencia en un dios que no es un dios convencional, pero sí una especie de relojero cósmico, cuando llega el genoma humano, este hombre se da cuenta de la siguiente sorpresa. Pensábamos que todo iba a estar escrito. Hace 12 años pensábamos que muchas enfermedades se iban a curar conociendo el código. Hace 12 años pensábamos que todos los secretos de lo que somos estaban ahí escritos y que solo hacía falta leer muy bien, con mucha atención. Y se queda todo el mundo pálido cuando se da cuenta de que no hay tanta diferencia entre nuestro genoma y el de un chimpancé. Incluso a nivel de genes, son muchísimos menos de los que creíamos. Es un golpe a nuestra, a veces, soberbia. Pero claro, si tenemos casi los mismos genes o piezas que un chimpancé, incluso que un ratón o que algunos peces, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos ser conscientes de quiénes somos? ¿Cómo podemos hacer arte? ¿Cómo es posible? ¿Acaso esos genes se comportan o se comportan en cierto momento de una forma diferente? Los científicos, dice en el año 2007 Collins, como no entienden una gran parte de eso que somos nosotros en pequeñas capsulitas, han llamado a lo que no hace nada aparentemente ADN basura. Y dice Collins, como una de las últimas sentencias, llamar a algo por parte de los científicos ADN basura es solo muestra de nuestra profundísima ignorancia. Curiosamente, y lo hemos contado aquí, hace muy pocas fechas se sabía, se comprobaba que esa parte, como la materia oscura del universo, es la que realmente hacía cosas. Pero claro, con los mismos genes que otras criaturas, nosotros hacemos cosas completamente diferentes. Unos se enmudecen, otros se desarrollan, otros codifican elementos. Y de ahí nacen cosas que parecen casi milagrosas y que no nos damos cuenta de lo que son. Como hablar, como hacer ese arte, como pensar. Lo que ninguna otra criatura de la naturaleza durante miles, en ocasiones de millones de años o cientos de millones de años de evolución, ni siquiera se han aproximado. ¿Qué pasó? Termina la vida de Collins con su última teoría. Asombrosa. Hace unos 100.000 años, entre 100.000 y 50.000 años, quizá otra nueva visita de esa fuerza creadora de las cosas, nos tocó. Algo mutó. Una sola letra, o unas pocas letras, de esos 3.000 millones. Y del resto de la naturaleza, nos convertimos en lo que somos. Francis Collins llama a eso intervención divina. Él es científico entre los científicos. Y contamos todo esto porque mientras se cuenta habitualmente todo lo contrario, toda la teoría hacia un lado, esto habitualmente se oscurece, no sale. Y creo que una eminencia de este tipo y su aventura personal tan humana merecía la pena que fuese radiada. ¿Qué opináis? El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Bueno, un poco de filosofía o de experiencia personal, que implica muchas cosas, en el fondo el gran misterio. Pero tenemos que escuchar a Collins, ¿no? Directamente a él, gracias a la gestión de nuestro querido amigo Diego Marañón. Escuchemos un fragmento de este hombre tan importante en la historia de la ciencia y que trascenderá nuestro tiempo. Pero si se cuenta eso, ¿por qué no se cuenta la historia que hay detrás del ser humano? Escuchamos. Tuve en cuenta varios indicadores de Dios que nos rodean en el universo, como su origen o la perfecta puesta a punto del modo en que todas las constantes físicas que determinan el comportamiento de la materia y la energía parecen haberse puesto en marcha de un modo tan concreto y preciso como para hacer posible la vida. Hubo otras muchas cosas, como mis queridas matemáticas, la razón de que funcionen a la hora de describir el universo. Algo en todo ello te hace creer que el creador tuvo que haber sido un matemático. Todas estas cosas eran estimulantes y me llevaron al punto de ver que era plausible creer en una especie de creador, algo como un concepto distante de Dios. Aunque, y por último, Collins sabe que en este tiempo no es bueno hablar de esto. Me he hecho más visible en términos de hablar sobre ciencia y fe que otros científicos con los que he estado, a pesar de que un 40% de nosotros somos creyentes en algún Dios, y eso está bien documentado por varias encuestas. Sin embargo, no es algo necesariamente fácil para un científico hablar de este asunto. Hay algo de tabú en círculos académicos a la hora de abordar asuntos de fe. Este tema dejaría vacía una sala de conferencias más rápido que cualquier otro que conozca. La gente se siente incómoda. Hay un sentir general de que esto no tiene nada que ver con la ciencia y de que estos temas se deberían dejar para el ámbito del hogar o para la iglesia y no mezclarlos. Entiendo las razones para esa incomodidad por parte de algunos que no quieren que se mezcle la ciencia con una perspectiva espiritual. Si buscas responder una pregunta científica, deberías usar la ciencia para ello. Al mismo tiempo, creo que es una pena que esta visión haya llevado a mucha gente a creer que la ciencia y la fe son de hecho totalmente incompatibles y que no hay modo de unirlas. 2:07, nuestro primer bloque, la historia de un hombre que va a lo profundo de las creencias, un científico de primer nivel mundial. ¿Y qué opina nuestro público, Carmen? Pues mira, por ejemplo, Guillermo Arangüena nos dice: el ADN basura está desconectado a propósito, es lo que no nos permite elevar nuestra conciencia a otra dimensión. Ojo, qué interesante, yo no sé si es la verdad o no, pero desde luego hay titulares de los oyentes que me parecen magníficos. Podría ser así. Pablo Lara nos comenta que Martín Gardner pasó de la creencia a la ciencia en la juventud y fue uno de los más importantes divulgadores científicos norteamericanos. Paula Plaza: el ser humano es el único animal que tiene casi plena conciencia de cuando hace algo malo y mira lo que hacemos. María Hernando: Dios es un concepto que escapa a nuestra comprensión, pero los humanos misteriosamente necesitamos creer en él. Silvia nos dice que cada vez somos más los que pensamos que Dios fue solo creado para que la gente temiera su castigo. Pablo dice que la ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. Es una cita de Albert Einstein. MJ Junior: si alguien cree en algo, ese algo existirá para él. Aquel que no crea en nada, nada existirá para él. Bueno, yo me estoy quedando muy sorprendido porque cada sentencia de nuestros amigos y amigas de Milenio 3, estamos aquí varios anotando. O sea, que os tomamos muy en consideración y os lo agradecemos. Sobre esto, porque me he dejado muchas cosas en el tintero, pero hablando de lo sobrenatural interviniendo en la vida, hay una frase de Collins que yo le comentaba a Javier Sierra que me parece muy interesante. Dice: pasan, según él, claro, milagros, hechos sobrenaturales. Pero si tu mente se ha modelado de tal forma que excluyes la posibilidad racional de que eso ocurra de verdad, tú nunca vas a ver el milagro ni vas a ver lo sobrenatural. Eso de yo tengo que ver para creer es como si fuera un poco al revés, ¿no? Si no crees, no vas a ver casi nada. Es muy difícil que ante estos hechos escurridizos, como los que contamos aquí tantas veces, si tú ves una figura que sale en la carretera y realmente es un fenómeno extraño, y tu mente está ya suficientemente solidificada en el racionalismo, tú no vas a poder ver. Echarás mano de cualquier argumento. Creerás tú mismo que no has visto lo que a lo mejor has visto. Es decir, la filosofía personal de cada mente influye en el fenómeno que se presenta. Juan José Marín dice: ¿qué porcentaje de científicos hay a cada lado? Fran Ojeda: pues según Collins, 60-40. Me parece muy alto el 40, ¿no? Pero bueno. Fran Ojeda: curiosamente, antiguamente se reían de los científicos cuando se alejaban de la creencia en Dios. Ahora se ríen de los científicos que se acercan a Dios. La sociedad siempre ha juzgado a quien va a contracorriente. Mario Leonardo: ¿qué pasa este año con los científicos? ¿Ya están dando su brazo a torcer con lo inexplicable y lo paranormal? Anselmo Ciur: el fallo es que hemos utilizado a Dios para explicar las cosas que para nosotros no tenían explicación. Cuando la ciencia avanza y lo explicaba, deseábamos a Dios, pero Dios no es la muleta donde apoyar nuestro incompleto conocimiento. Muy interesante, absolutamente. El propio Collins asegura que, claro, Dios ha servido muchas veces para rellenar huecos, huecos incomprensibles que científicamente se pueden explicar. Evidentemente, la ley de Darwin algo tiene que decir. y la propia genética algo tiene que decir. Sin embargo, las últimas fronteras, y las hemos contado aquí, las cosas que no entendemos bien, están tan lejanas como al principio. Lo que nos hace distintos, sobre todo, y el inicio de las cosas, incluso el inicio de la vida en la Tierra, o sea, no sabemos cómo se inicia todo, todo es el universo, no sabemos bien qué es el universo, no sabemos cuándo se inicia la vida en nuestro planeta, piensan que es azar, pero no se ha vuelto a dar esa condición, y tampoco sabemos muy bien el gran salto que da nuestra mente. O sea, que son cuestiones que interesan, pero de las que se habla poco. ¿Qué opináis de esta biografía contada así a vuela pluma de... Claro, es que no son cualquiera, ¿eh? Bueno, muchas de las afirmaciones que hoy nos has contado de Francis Collins las firmaría sin ningún titubeo, un personaje fundamental de la historia de la ciencia como Isaac Newton. Newton era también un creyente, además de un enorme científico. Él dedicó una parte de su vida a la búsqueda de Dios en la Biblia. Él incluso era, en fin, en ese sentido, muchísimo más ortodoxo que lo que pueda estar detrás de las creencias de Francis Collins. Y llegó a decir cosas como que los números formaban parte del plan de Dios, que es algo que Collins dice aquí, ¿no? Y llegó a decir incluso también que cuando él había estudiado el sistema solar, la distribución de los planetas, en fin, la armonía de las esferas, como entonces lo llamaban, a él no le cabía ninguna duda de que detrás había una enorme inteligencia, un ser supremo y súper inteligente que había ordenado de forma deliberada todo aquello. Pero no es solamente Newton, es que ha habido otros grandes personajes de la ciencia que también han dado ese salto en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí nada más y nada menos que al padre de la bacteriología contemporánea, Louis Pasteur. Este hombre que se educó en un ambiente francés, católico, pero al que la fe, en fin, digamos que le resbaló un poco y le pasó desapercibida durante una buena parte de su existencia, cuando él descubre las primeras bacterias, las levaduras, cuando desarrolla, fíjate Iker, la teoría infecciosa del origen de las enfermedades. Hasta Pasteur, el hecho de que una enfermedad fuera contagiosa era poco más o menos que algo mágico, algo que no éramos capaces de entender. Es decir, su salto, o el salto que supuso para la ciencia médica, es casi el equivalente al que va a suponer el ADN, ¿no? Las investigaciones en genética. Y este hombre, en el discurso de aceptación de ingreso en la Academia de Ciencias de París, centró buena parte de su argumentación en torno a la búsqueda del alma. Él se había dado cuenta de que detrás de los procesos biológicos, microbiológicos del ser humano, había un diseño. Había un orden, había algo que excedía a lo que podría entenderse como un plan meramente natural, que aquello había sido pensado, que había, o sea, una supermente detrás. Nada que ver con el azar, ¿no? Y luego la sensación de que también con el mismo fervor se encuadran las personas y las creencias en una fe también muy dogmática en ocasiones, que no quiere saber nada del adelanto científico, que tampoco se entiende, una fe que se enroca en sus propias normas. No tienes fe si no compartes la fe exactamente como le han dicho que tiene que ser. Bueno, hay una clave ahí, Iker. Francis Collins comentaba en esto que nos decías que cuando él estaba en la otra parte, en el lado de los descreídos, él se sentía superior al resto, que había un punto de orgullo, ¿no? Como de superioridad intelectual sobre el contrincante, sobre ese pobre diablo que cree en Dios, ¿no? Pues fíjate, Pasteur decía que la verdadera enemiga de la fe es la soberbia, no la ciencia, ¿no? Una buena frase. Sí, es una muy buena frase. Pero también hay que decirlo, dogma y fanatismo desde el lado de la creencia, ¿eh? Y por eso ha habido tanto problema a lo largo de la historia. Creer en la ciencia solo como norma para explicar el mundo. Yo he escuchado a algunos, y buenos compañeros, ¿eh? Yo solo creo en la ciencia. Bueno, es tu forma de ver el mundo, pero haberlo hecho en honor a otro dios, sea el dios que sea, y que esa sola sea la verdad. Sin embargo, el misterio, Santi, fíjate, la humildad del misterio de las cosas, y es lo que yo creo en este momento, te pone en una situación de no poder creer nada dogmáticamente. Es que yo creo que el desencuentro de la ciencia con la idea de Dios viene más bien de una confusión entre el continente y el contenido. Para muchos científicos, la idea de Dios es el equivalente a la religión, cuando muchas veces la religión, y esto a lo mejor le sienta mal a alguien, pero así lo siento, ha sido el peor enemigo de Dios. Cuando la idea de Dios, la idea espiritual, pasa de ser algo íntimo a ser algo organizado, a ser algo donde el dogma, el rito además, cuyo contenido profundo se ha olvidado hace mucho tiempo, el rito hecho mecánicamente, pasa a ser lo importante, cuando las normas morales son prácticamente aleatorias en muchos aspectos, dependiendo del uso y costumbre social más que de una moral natural, pues lógicamente la ciencia se pone enfrente, pero por reacción la ciencia acaba convirtiéndose en otra religión con su dogma, con su rito y con absolutamente los mismos lastres que la religión teísta. ¿Y compartes enteramente el credo o no lo compartes? Uh-huh. Había una pregunta que queda ahí que es muy interesante y que este hombre también intenta abordar, que es por qué Dios, si existe, permite tanto sufrimiento, ¿no? Que es la que no se acaba de entender muy bien. Y él cuenta, es una página estremecedora, él cuenta, es como una historia que me contaron, de una chica que está estudiando, que está preparándose para ser licenciada en químicas, que está en su apartamento, entra un intruso por la ventana con un cuchillo, la amenaza, la viola varias veces, le destruye anímicamente y nunca se le captura. Y dice, esa hija, esa persona era mi hija, la hija de Francis Collins. Y dice, aún intento aprender qué clase de mensaje. Dice, nunca he implorado más a Dios por qué no detuvo ese momento. Y te habla, claro, de la situación del libre albedrío de los seres humanos. Y luego también comenta que su hija se dedicó a hacer terapia y a calmar, es muy curioso, a decenas de mujeres que han vivido la misma experiencia. Pero debe ser la parte que menos entendemos, ¿no? Ese sufrimiento que no se comprende y que todos achacamos. Si hay un Dios, ¿por qué no nos ayuda en este momento, no concreto? Y dice Collins concretamente que aunque no los entendamos, parece que hay una serie de planes que es o que no los comprendemos, pero que podemos intuir que existen. Luego es muy importante también el asunto de esos momentos de tremendo esplendor, donde un científico con esa carga impresionante de racionalismo, él mismo se pregunta, ¿qué pasa aquí para que note yo algo que está fuera de todo eso? El alma humana nota algo que brilla fuera de todo eso. Y que puede que muchas personas nunca lo vean, ¿no? O nunca estén, o nunca quieran estar en esa posición porque es incómoda también. Y lo ha notado siempre, cuando acabábamos de salir de las cavernas, pues nuestros dioses eran cabezas de ciervo cubiertas de pieles. Luego en la época clásica eran superhéroes con túnica, básicamente. Y luego fuimos a formas más evolucionadas. Pero yo creo que lo que algunos científicos modernos están intuyendo es precisamente lo que decías hace un rato. Ese dios del primer segundo, ese dios que era potencialidad, que era todo lo que iba a ser, todo lo que es, todo lo que será, y todo lo que ni va a ser, ni fue, ni será, era la potencialidad máxima, el infinito elevado a la enésima potencia. Y en ese concepto tan sumamente abstracto sí que cabe un Dios. Cabe un Dios como tiene que ser un Dios, incomprensible para nuestra mente. Pero realmente yo creo que esa pulsión a acercarnos a eso que nunca vamos a poder asir porque no tenemos capacidad mental para asir, es yo creo que como las polillas que se acercan a las bombillas, es algo que nos que es una pulsión natural en nosotros. Pero a mí me interesa que esta noche lancemos esta cuestión, ¿por qué no? Ya que detectamos que realmente no es popular, no es... Y ahora me explicáis, Javier, Carmen, lo que os inspira todo esto, ¿no? Libremente. Pero fijaos, yo... Y entramos ya en el siguiente tema rápidamente, pero creo que era importante, porque además lo prometí la semana pasada, enterarme de si era verdad que el director del proyecto Genoma Humano había tenido estas visiones casi casi de epifanía, ¿no? O visiones de la conciencia cósmica, ¿no? Ese instante en que uno entiende casi todo, o cree intuir que aunque los demás no le crean, hay algo que está más allá. Bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, y sé que además soy muy pesado y que no voy a convencer a muchos en el sentido, ni es mi propósito. Mi enganche brutal con las cavernas y demás es porque detecto algo de eso que dice Santiago Camacho. Sin saber mucho de arte rupestre, no detecto ahí mucha arqueología, mucha medición, mucha ciencia. Yo lo que vi es otra cosa. Y entonces fue como aproximarme a ese momento en que Dios, la naturaleza y el hombre parecían muy unidos. Es muy curioso, cuando uno viaja a Göbekli Tepe, se da cuenta de que los dioses ya son una cosa tenebrosa. Son monolitos de piedra con mucho poder, que dan miedo. Los hombres ya trabajan el campo. Eso ha venido hasta ahora, ¿eh? Los hombres ya son esclavos del campo y las estaciones. Hay unas normas, gente que tiene más y que tiene menos. El neolítico es una ruptura brutal, es una organización de las primeras urbes, es nuestro modelo de sociedad. Eso lo decía mucho el gran maestro Félix Rodríguez de la Fuente. Algo pasa, decía él, entre ese hombre libre, entre comillas, y en un mundo seguro no muy amable, pero un mundo que si uno va a las pinturas se da cuenta de que tiene una belleza, una armonía, como no se ha vuelto a conseguir. Entonces, ¿qué ha pasado? Algo ha ocurrido. Las leyes de los hombres y las leyes de los dioses. Los dioses se han convertido en una cosa a temer, una cosa a rezar con un código. En las cavernas no parece que eso fuese así. Todo fluía. Los animales parecían espíritus, incluso esos antropomorfos que tanto me llaman la atención. Parecen niños. Parece que hay un culto a la vida. Las primeras deidades son mujeres embarazadas. No otra cosa. ¿Qué pasa en ese mundo que se esfuma? Hay un paralelismo evidente entre el viaje que tú nos estás planteando esta noche a las cavernas y la búsqueda de los orígenes de nuestra especie en el ADN. Y es muy curioso, y esto sí que quisiera subrayarlo, que en la investigación de la genética, por alguna razón, los científicos que se han involucrado más a fondo en su trabajo, en su análisis, en su comprensión global, son los que han sufrido, mayores mutaciones de conciencia. Esto es significativísimo. Francis Crick, el descubridor del ADN, que debía salir necesariamente esta noche en esta mesa, es un personaje que termina haciéndose grandes preguntas sobre el diseño inteligente. Él llega incluso a sugerir cierta artificialidad. Y ahí todos los que le han adorado como premio Nobel, exacto, empieza a tener enemigos. Oye, descubrir casi nada, la doble hélice, descubrirlo, una pequeña cosita, ¿no? Un poco importante, pero no te vamos a permitir que te pases. Pues Francis Crick sufre esa persecución, efectivamente, y ese desprecio por una parte de la comunidad científica. Bien es cierto que no toda, es decir, probablemente, y eso, en fin, es un juicio evidentemente muy subjetivo, pero probablemente si Francis Crick hubiera sido español, lo hubiera pasado muchísimo peor, es decir, hubiéramos sido mucho más dogmáticos en el ataque, ¿no? por la manera de ser de la ciencia en este país, ¿no? Pero Francis Crick supera eso, llega a plantear en algunos de sus libros, cuestiones importantes sobre el origen, el diseño del ADN, e incluso llega a plantearse el alma. Y ahora nos encontramos con Francis Collins, que sería un poco como... Francis C. también. Sí, sí, sí. Como el que ha conseguido llegar al fondo del camino que inició Francis Crick, llegando a analizar toda la secuencia del ADN humano, y se vuelve a plantear las mismas preguntas. El que empezó el camino y el que acabó el camino. Exacto. Los dos, en los dos extremos de esta aventura, se han planteado la existencia de Dios. Esa es buena, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Qué os sugiere? Es una historia tremenda, profundísima en su carga. Yo no sé también si las personas no están dispuestas. Es otra cosa que yo he ido aprendiendo. Uno no está dispuesto a creer, a dejar de creer lo que cree. Y si cree, dice, no he perdido el tiempo y creo. A mí me pasa todo lo contrario. Yo creo una cosa, voy de aquí para allá, en la permanente duda, ¿no? Pero hay muchas personas que, y es justo, está bien, no lo sé, van por un camino y no salen del camino nunca, ¿no? A mí me interesa tener estos ejemplos que yo no conocía y que en nuestro país es difícil de conocer. ¿Qué os ha parecido? Pues a mí, por ejemplo, hablaba Santi de ese concepto, ¿no?, que nos resulta inabarcable a nivel de creencia, que es el concepto de Dios, ¿no? Y es algo que no podemos entender, que se nos escapa. Pero es que a nivel científico existen otros conceptos también inabarcables y se aceptan, sin embargo, sin más. Por ejemplo, el concepto de infinito, ¿no? Es algo que tampoco nos cabe en la cabeza y, sin embargo, pues ahí está, en los libros científicos de primer nivel se habla de ello, ¿no? Como algo pues que está ahí. Pero bueno, a nivel o materia oscura. O el momento en el que no existía ni el tiempo ni el espacio. ¿Quién puede concebir eso? Claro, ahí está donde voy. Francis Collins lo que hace es algo que es lo puramente científico, lo que debería ser al menos la postura científica, que es plantearse lo implanteable, ¿no? Porque si al fin y al cabo los científicos se hubieran quedado anclados en esas teorías de hace siglos, pues seguiríamos ahí. Si no se plantearan absolutamente ningún camino nuevo, ninguna nueva vía de investigación, al fin y al cabo pues seguiríamos anclados en lo mismo, ¿no? Y investigando siempre lo mismo. Pero es lo más fácil. Hay que ser una gran figura científica para atreverse a decir yo he cambiado mi forma de ver las cosas. Es que a otro lo aniquilan. Exactamente, y me imagino que lo intentarán, aunque claro, ante figuras científicas de esta talla es muy difícil aniquilar a alguien que ya ha hecho todo a nivel de ciencia y no le pueden rectificar ninguno de sus hallazgos, ninguno de sus hallazgos científicos sobre todo. Entonces, lo que pueden decir, como dicen mucho, no, claro, es que tanta ciencia se ha vuelto loco. Al final, es lo que dicen. ¿Eh? El argumento Mira, es, eso lleva a la locura. Ha estado con tantos números, con tanta ciencia, con tanta fórmula, que se ha vuelto loco. Es que cuidado con esto, porque es la misma dinámica, y hemos extendido un poco el debate, bueno, porque sabíamos que esto era la misma dinámica que ocurre cuando alguien, por ejemplo, en un ámbito militar, o en un ámbito de la Guardia Civil, o en un ámbito de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aseguro que ha visto algo sobrenatural. De inmediato le van a acusar de que te abrimos un expediente, que estás loco. Y con los científicos o filósofos que ha pasado esto, hay varios, lo mismo, es muy mayor, si no es muy mayor, ha enloquecido, pero siempre hay que buscar cierta explicación, ¿no? Cierta forma de que eso no cuaje. Bueno, hemos contado la historia de Francis Collins, era nuestra idea y nuestra promesa, y yo creo que hay cosas absolutamente maravillosas, dignas de reflexión. Nosotros lo lanzamos ahí, sin más ni más, creyendo que es interesante. Y vosotros podéis considerarlo así o no. Pero, bueno, es la misión también de este programa, de vez en cuando meterse en profundidades. Vamos a ir ahora rápidamente, si os parece, compañeros, con algo que tiene Santiago Camacho. Le pido que lo haga casi como él sabe en titulares, para luego también poder hablar de animales. Tenemos mucho contenido, pero es que esto, a otro nivel, sí, muestra la fuerza de ese ser humano que está llegando a cosas, y esto es glorioso, Claro, no sé si interviene Dios aquí o no, pero desde luego el ser humano está llegando a cosas gloriosas en lo tecnológico, pero que también sobrecogen, porque por desgracia esa ley moral, ¿no? Sabemos lo bueno y lo malo, y muchas veces hacemos más lo malo que lo bueno. Es una paradoja y una contradicción brutal de esta especie. Santi nos lo cuenta, 7 técnicas. Pues fíjate que antes de nada voy a poner un único corte de una película. Una película que en su momento pues fue una joya de la ciencia ficción, pero que puede estar más cerca de lo que parece. La computadora que controlaba las máquinas, Skynet, envió a 2 Terminators a través del tiempo. Su misión, destruir al líder de la resistencia humana, John Connor, mi hijo. El primer Terminator fue programado para destruir... Pues todos conocemos la historia, o casi todos los que hemos visto la película. Skynet, una red de computadoras prácticamente omnisciente, lo sabía todo, lo veía todo, lo escuchaba todo, se rebela contra la humanidad y, manejando un ejército de robots asesinos, intenta aniquilar a sus creadores. Pues eso puede estar más cerca de lo que creemos. Pensemos que ya no vivimos en el mundo seguro, absolutamente ajeno a estas cosas que pensamos que vivíamos hace 10 años, por ejemplo. Vivimos en un mundo en el que a día de hoy 3.000 seres humanos ya han sido asesinados por robots. Esto es ridículo. Sí, lo sé, las 3 leyes, su círculo de protección perfecto. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Lo sé, he visto sus anuncios. Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano. ¿Y si se le ordenó que matara? Imposible, entraría en conflicto con la primera ley. Ya, pero la tercera ley establece que un robot puede defenderse. Sí, pero solo si esa acción no entra... Isaac Asimov creó las 3 leyes de la robótica. 3 absolutos principios que estarían metidos en las mentes de todos los robots. ¿Para qué? Para impedir que pudieran hacer eso que decían en Terminator, rebelarse contra nosotros, que pudieran matarnos, que pudieran hacernos daño de alguna forma. El problema es que ahora mismo hay muchos robots, ahora mismo en el mundo, que no tienen esas 3 leyes ni las van a tener nunca. Son los drones, son los robots militares que a día de hoy pues están adquiriendo la capacidad de autonomía, están adquiriendo la capacidad de decidir por sí mismos quién vive y quién muere, sin que un operador humano sea el que maneje el joystick del avión robótico, del helicóptero equipado con un fusil de francotirador, de las 1000 variedades de estas máquinas que ya existen en el campo de batalla. ¿Y por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Hay una guerra tecnológica y muchos de estos drones que están en Afganistán, que están en zonas de conflicto, los enemigos de los Estados Unidos están aprendiendo a qué, a hackearlos. Están aprendiendo a interferir en las... enloquecerlos. Claro, o incluso a llegar a controlarlos. Es decir, la encriptación de las transmisiones de los que controlan los robots están siendo interceptadas y o bien los inutilizan o en algunos casos pueden llegar a tomar el control del dron. Con lo cual, la solución es clara: hacer al dron autónomo. Ya hay varios proyectos. Uno de ellos es el proyecto Switchblade, que es un dron que puede ser transportado en una mochila por un soldado es un pequeño avión con 10 minutos de autonomía de vuelo, que puede ser lanzado desde un tubito, que es casi como lanzar un cohete de feria, o sea, no estoy en absoluto minimizando la cosa, y que es un dron kamikaze, es decir, localiza al enemigo que está atacando a su dueño y se estrella contra él, provocando una explosión. También está el UCLAS, que en este caso es del tamaño de un avión de caza ya convencional y que lo están experimentando la Marina de Estados Unidos, y que de momento solamente es autónomo para aterrizar, despegar de portaaviones, que es probablemente la maniobra más difícil que pueda hacer cualquier piloto, y volar, pero tiene que pedir permiso antes de abatir a un objetivo. Esa es la primera de esas técnicas. Pero claro, muchas veces dicen que la información es poder. ¿De dónde sacarán la información estos robots? Oiga, no le pido que vote a favor. Sé que no puede, pero deje a su grupo. Que ellos voten lo que quieran. Ley de seguridad y privacidad en las telecomunicaciones. Invasión de la privacidad, más bien. ¿Has leído el post? Esta ley no es el primer paso para vigilar a la sociedad. Es vigilar a la sociedad. Es la histeria liberal. Escucha, no voy a sentarme en el Congreso y a... Fíjate, una figura, hemos hablado de Dios, a Dios muchas veces se lo ha representado como un ojo en el cielo. ¿Y si hubiese un ojo en el cielo vigilándonos a todos? Es lo que está planteando el proyecto Argus. El proyecto Argus es una cámara de, ni más ni menos, para hacernos una idea, el equivalente a 90 cámaras de fotografía normales de 10 o 12 megapíxeles en una sola cámara. Eso puede, con su solo objetivo, monitorizar entera la superficie de una ciudad. Pero además sus operadores podrán no solamente ver lo que está sucediendo en tiempo real en toda la ciudad, como si la tuviesen delante, como si estuviesen en una atalaya a 15.000 metros, porque estará montada en un dron también, en un helicóptero que tiene 20 horas de autonomía, absolutamente invisible. El Gran Hermano hecho realidad. Pero es que espérate, pueden elegir hasta 64 objetivos pequeñitos para irlos siguiendo por toda esa área. Al mismo tiempo, sin ningún tipo de problema, aparte de tener la visión general. Es decir, es probablemente... Nos cogen a cada uno de los que estamos aquí y nos seguirían a nuestra casa, Noel a su casa, Fermín a la suya, Javier a la suya, con todo lo que hacemos en calidad nítida, perfecta, en una sola pantalla. Claro, da tantísima información que hay un problema, que es que no saben los expertos del ejército estadounidense cómo analizar todo eso. Y han pedido consejo a productores y equipos de realities televisivos, es decir, gente que está dedicada a vigilar a otros en las cámaras. Concretamente, el famoso Jersey Shore han estado asesorando al ejército estadounidense para explicándoles cómo hacen el programa y cómo vigilan, cómo, si pasa algo en la casa a las 3 de la mañana, hay alguien dispuesto a verlo, hay alguien que lo está grabando y hay alguien que puede dar buena cuenta, claro, de ello. Como aquí cuentan con los de Gandía Shore para explicar al ejército tiene que hacer. El Gran Hermano global, y fíjate el detalle, ¿no? Pues sí, esa es una de las vías que tiene esta vigilancia global. Pero hay otra que es la que a mí personalmente me ha dejado sorprendido. Claro, todo esto, hemos hablado de que estamos generando una cantidad de información tremenda, pero es que nosotros, tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes, dejamos un rastro digital que ni nos imaginamos. No solamente nuestras transacciones de tarjeta de crédito, sino nuestras tarjetas de abono de transporte, nuestros teléfonos móviles que van dando nuestra posición minuto a minuto. Has puesto un corte de Enemigo Público, que es una gran película sobre esto, y es que se está cumpliendo, no, se está superando lo que se decía en esa película, donde Will Smith, si no recuerdo mal, era constantemente perseguido por los sistemas informáticos, ¿no? Pues bien, para que te hagas una idea, el Instituto Brookings, que es un think tank americano, ha hecho un estudio que dice que para 2015, dentro de nada, seguir a una persona durante un año costará 2 céntimos. 2 céntimos de euro. Ese será el coste de esa operación. Con lo cual, es perfectamente viable para cualquier estado seguir a todos sus ciudadanos durante un año a ese precio. Pues bien, eso es lo que pretenden hacer las agencias de seguridad nacional en el gran centro de datos que está construyendo en Utah. Se está gastando 2.000 millones de dólares. Tendrá capacidad para romper cualquier código criptográfico actual. O sea, el disco duro más potente del mundo se está instalando en Utah ahora mismo. Es, espérate, para que te hagas una idea. La capacidad de almacenamiento, porque no solamente va a estar monitorizando todo, de prácticamente todo el mundo, sino que lo va a estar guardando para volver a consultarlo cuando sea necesario, la capacidad de almacenamiento se va a medir en yottabytes, que yo ni había escuchado la palabra. ¿Yottabyte? Un yottabyte es 10 elevado a 24, un 10 con 24 ceros de bytes. Para hacernos una idea, es 100.000 veces más que el tráfico anual de Internet. O para hacernos una idea, son 500 quintillones de páginas de texto. Esa será la capacidad, y no de uno, o sea, probablemente otro, tenga más de un yottabyte. Como Dios, términos incomprensibles también, ¿no? O sea, es decir, quintillones. Quintillones, es decir, no un billón, ni un trillón, ni un cuatrillón, quintillones, y no uno, 500 de páginas de texto que puede almacenar eso. Prácticamente todo el planeta va a ser un objetivo potencial de este centro de datos, donde va a estar prácticamente todo lo que se haga, todo lo que se diga, todo lo que se vea, porque no solamente va a monitorizar correos electrónicos o páginas web o este tipo de cosas, va a grabar llamadas telefónicas, va a grabar todo lo que esté en las cámaras de vigilancia de prácticamente todo el planeta que estén conectadas en red. Es decir, va a poder seguir a una persona en lo que hace, en lo que dice, en lo que compra, en lo que lee, en lo que ve en internet, en sus gustos, en sus amigos, en sus enemigos, prácticamente al toque de un botón. Cuando uno va a Berlín a ver el Museo de la Stasi y ve que esos gruesos expedientes que tenían prácticamente de todos los ciudadanos, eso se va a quedar en nada. Es decir, no es tanto tener un grueso expediente con información relevante que tener absolutamente toda la información, la relevante y la no relevante. ¿Cuánto se ha gastado en la compra? Nuestra vida en un pendrive. Esa es la clave de este asunto. Es decir, hace mucho tiempo, cuando la CIA tuvo su primer ordenador, claro, ocupaba una habitación como este estudio, que es de grandes dimensiones, y tenía poco menos de un gigabyte, y había costado millones y millones de dólares. Ahora mismo hay pendrives que tienen un terabyte de capacidad, a un precio prácticamente irrisorio. Eso es a lo que se refería el Instituto Brookings. Tener a la gente controlada ha bajado de precio muchísimo, y en eso es en lo que se van a basar. Siguiente tecnología que también me ha llamado mucho la atención. Claro, todo esto es para vigilar, pero ¿y para matar? Micromisiles. Es decir, claro, nos imaginábamos un misil, pues es una cosa enorme, un Tomahawk es una cosa también de un tamaño importante, pero ¿y un misil que apenas pese 2 kilos y puedas metértelo en el bolsillo prácticamente y tenga esa misma capacidad, un alcance enorme y poder acertar en un blanco específico del tamaño de una moneda? Pues esas cosas también se están desarrollando. El que sea curioso, que mire el proyecto Battle Hawk, Halcón de Combate, un misil muy chiquitito. Tecnología de seguimiento. ¿Sabías que, por ejemplo, para seguir a miembros de Al-Qaeda en la búsqueda de Bin Laden se utilizaron etiquetas seguidoras que emitían radiofrecuencia que eran del tamaño y el grosor de un papel de fumar? Es decir, que iban metidas en forros de ropa, que iban metidos en paquetes de tabaco, que iban escondidas prácticamente en cualquier sitio y que podía seguirse a la gente con eso. Pues bien, para que te hagas una idea, ahora mismo una empresa que se llama Blackbeard Technologies está vendiendo al ejército estadounidense seguidores que tienen una pulgada de tamaño y que pueden seguirte por todo el mundo porque se van conectando a las redes a las que tiene acceso. Si hay un wifi, se conecta y te transmite tu posición y todo lo que tienes alrededor. Si hay redes de telefonía móvil, hace lo mismo. Si tiene que aprovechar un teléfono Bluetooth de una persona que pasa al lado, también lo hace. Parasitismo informático para ir siguiendo tu rastro donde vayas. Así que nos pueden cazar como quieran, pero nos pueden cazar como quieran en segundos. Hay misiles pequeños, pero también hay misiles muy grandes, pero con una velocidad de Mach 20. Es decir, que en el momento en el que estalle una guerra, son capaces de plantarse en esa misma hora en un objetivo del enemigo desde los Estados Unidos. Una hora para cruzar el planeta. Y por último, Santi, aunque sea brevemente, porque vamos con animales, ¿qué es la Gran Oreja? La Gran Oreja es el proyecto Blue Devil, un inmenso globo aerostático que puede ser colocado sobre una ciudad y que puede ir siguiendo a objetivos particulares, a ciudadanos, escuchar lo que hablan, escuchar sus conversaciones telefónicas e irlos trazando precisamente con esas cámaras del proyecto Argus, ir trazando su posición, solo que ya no es solo el ojo que todo lo ve, sino también la oreja que todo lo escucha. Perfecta crónica, Santiago Camacho. Todas las películas de espionaje se han quedado atrás en el 2012. Alucinante. Bueno, lo que viene ahora también lo es. Animales que hablan, lo recordáis, ¿no? Noticia de última hora, nos lo cuenta Carlos Cala. ¿Recuerdan a Nock, la ballena que hace unas semanas les presentábamos en este programa y que parecía que podía articular palabras como los humanos? Pues bien, a raíz de la extraordinaria difusión de aquella noticia, esta semana hemos conocido la sorprendente capacidad fonadora de Cosnic, un elefante cautivo desde su nacimiento en un zoo de Corea del Sur y que es capaz de pronunciar palabras como sí, no, hola e incluso repetir órdenes de sus cuidadores como túmbate o siéntate. Escúchenlo modular en coreano. La doctora Angela Stoeger de la Universidad de Viena ha estudiado el caso y se muestra perpleja de cómo el paquidermo es capaz de reproducir con bastante acierto el tono y timbre de la voz de los humanos con los que está en contacto, y lo hace mediante un truco ingenioso, introduciendo su trompa en el tracto vocal, redondeando su labio superior y adecuándolo a estos sonidos. Dos y 41. Por si no lo habéis escuchado bien, vamos a repetirlo, Noel, por favor, porque esto es un elefante. Escuchemos. Y hace no tanto tiempo, Javier nos traía esta historia impresionante, la de la ballena. Ballena que intentaba comunicarse de alguna forma, ¿no, Javier? Ballena que estaba en una reserva en San Diego, en California, y que había sido investigada por la Marina de los Estados Unidos, que antes mencionaba Santi Camacho, y que sorprendió a propios extraños cuando de repente la oyeron parlotear, pues como la vamos a escuchar ahora. Bueno, es que por muchas veces que se escuche esto... Sí, de personaje de dibujo animado, ¿no? Totalmente. Tipo Bob Esponja, decíamos. Bueno, pues eso está pasando. ¿Qué demonios está pasando? Pues pasamos de una imagen bíblica como la del ojo en el cielo a otra que en el fondo también lo es, porque esto recuerda de alguna manera a esa serpiente que estaba en el paraíso y que hablaba con Adán y Eva, ¿no? Es como si de repente una serie de especies animales fueran capaces de mimetizar la voz humana en determinadas circunstancias. El caso de este elefante, de Cosnic, no es nuevo, porque cuando ya cumplió los 14 años, en el año 2004, ahora tiene 22, ya empezó a imitar el ruido de los camiones, es decir, camiones que entraban dentro del zoológico con otros animales o que escuchaba por la periferia del recinto donde él estaba recluido, llamaron su atención y él en momentos determinados comenzó a imitarlo. Y ahora dicen los especialistas que han tratado a Cosnic que probablemente es la soledad del elefante la que le ha obligado, de alguna manera, la que le ha motivado a pronunciar estas palabras, que son básicamente instrucciones que él recibe de sus cuidadores. Son frases elementales. Siéntate, muévete, vete al fondo. En fin, este tipo de cosas que son las que él repite de manera mecánica. Sí. Dicen los cuidadores, aunque, en fin, sobre esto habría mucho que hablar, que él las repite sin saber muy bien a lo que se está refiriendo. Ya lo de siempre, ¿no? Sí, es un decir, minimizar un poco cualquier elemento que pueda ser misterioso. También se decía que ningún extraño animal podía hablar, ¿no? Sí, eso se decía. Ni siquiera hacer siquiera estos sonidos, ¿no? Ninguna... Hay una cosa que me interesa especialmente. Va a contarnos Javier un caso del que yo he oído hablar en su título, un caso mítico de parapsicología y animales. Así es. Sorprendente, de verdad. Yo creo que lo escuchéis, es un... algo traído del Arca de Noé, de los misterios, nunca mejor dicho. Pero hemos indagado últimamente, ¿verdad? Y esto sí que no lo sabía. Vamos a ver si me lo explicáis. Hay personas que se encargan de hablar con los animales. Es decir, hay una especie como de corpus de enseñanzas o de ellos, códigos. Ellos dicen que se encargan de escuchar el alma de los animales. ¿Quiénes que es son? Diferente. Esta gente hay que entrevistarla, ¿eh? Sí, sí, porque es muy interesante. Incluso en España tenemos personas que hacen este tipo de animal communicator, que es como se llama, ¿no? Como los susurradores de caballos, por ejemplo, entrarían en esa categoría. Uh-huh. Son personas que, pues meditando, en cierta forma, estando en contacto con la naturaleza tal y como estábamos antes, ya con toda la tecnología, pues se nos ha perdido el escuchar a la naturaleza, el escuchar a los animales. Estas personas viajan hacia atrás y parece que entran telepáticamente, según dicen, en conexión con algunos de esos animales, y estos animales le transmiten cómo quieren morir, si es que están a punto de morir, qué les pasa, porque se han roto una pata uno de los caballos, por ejemplo. Olga. Ah, bueno, pero esto tiene alguna base racional o tiene. O, vamos, si está esto ocurriendo. Tiene muchos estudios científicos detrás. Y además están utilizando muchas terapias, tipo flores de Bach, tipo color terapia con los animales, y parece que funciona. Bueno, imagino que el célebre y eminente zoólogo Richard Dawkins pondrá grito en el cielo, o otros etólogos que se han demandado los sesos de investigar el lenguaje posible de los animales. Sí, esto parece un poco esotérico así a primera vista, pero yo no sé si luego hay más de fondo. Me parece interesantísimo. Hay mucho de fondo. Y además hay una cosa que quiero agradecer, de verdad, porque es que yo creo que el fluir de la comunicación, este concepto de comunicadores animales de alguna forma, o estudiosos de surgió por un mensaje que nos enviaron, creo que fue al Facebook, y quiero agradecerlo, porque para que veáis que vuestros mensajes luego se convierten en investigaciones y llegan al resto del público. ¿Qué hay de esto? Pues fíjate que uno de los científicos que más ha investigado este asunto es un personaje que, bueno, que a Santiago Camacho le va a hacer saltar de la silla inmediatamente, que es John Lilly. John Lilly ha saltado. Claro, ha saltado. Aparte de, en fin, un médico importante y un investigador de la conciencia, uno de esos personajes que fueron muy controvertidos en los años 70, 80 por haber inventado los famosos tanques de aislamiento sensorial, donde una persona se tumbaba y podía vivir toda clase de experiencias extrañas, que investigó mucho con el LSD y con otras drogas de este tipo de apertura de conciencia. Bueno, pues este personaje lo que le dio el paso para entrar en estos mundos fue una investigación sobre los delfines. Él estaba convencido, absolutamente convencido, de que los delfines poseían un idioma tan complejo como el nuestro, con el que ellos se comunicaban entre sí. Hizo miles de horas de grabación de los sonidos que articulan los delfines, tratando de encontrar un nexo de comunicación con ellos. Él era un apasionado de esto que se llama ahora la comunicación interespecies. Estaba casi convencido de que si lográramos sintetizar un lenguaje intermedio entre los chillidos de los delfines y nuestra manera de hablar, podríamos incluso llegar a filosofar, a conversar de conceptos como los de esta noche, sobre Dios o sobre tantas otras cosas, porque él pensaba que los delfines tenían una mente compleja, y fue de alguna manera el que acuñó esa sensación hoy universal. Seguro que si hacemos una encuesta recibiríamos respuestas positivas en ese sentido, de que los delfines efectivamente son los animales probablemente más inteligentes del mar, ¿no? Él fue el responsable de esa historia y llegó a publicar varios libros a ese respecto. Tanto es así, y fíjate el salto, qué curioso que es, que John Lilly terminó implicado en el proyecto SETI y terminó trabajando con Frank Drake en la famosa ecuación de Drake, convencido de que si lográbamos superar la barrera interespecie entre el ser humano y los delfines, lograríamos también comunicarnos con una civilización extraterrestre a futuro. Y ese salto hizo que dentro de los proyectos de investigación del proyecto SETI, él fundara una especie de suborden, digamos, o de club dentro de ese concepto que él llamó la Orden del Delfín. Esto que nos pone Noel, Apocalipto, que parece el alarido de la naturaleza, una naturaleza evidentemente herida, y luego hablaremos de noticias que tienen que ver con eso, con cambios de comportamiento en animales. Ahora, yo fíjate, escuchando por ejemplo a Javier, me está dando cuenta a veces de la forma sencilla que es como uno se da cuenta de las cosas. Mira que son inteligentes los animales, mira que llevan milenios, millones de años de evolución, y parece que no hay un lenguaje ni siquiera, si lo hay es muy rudimentario por lo que vemos. Yo estaba escuchando el parlamento de nuestro amigo Javier y digo, ¿qué ha pasado? Conectándolo con lo de antes, ¿no? Nuestra mente humana, no somos muy conscientes, pero ningún animal sueña llegar ni el 0,1%. O sea, algo pasa en nuestra especie para poder hilar con lenguaje, conceptos, ideas y hacerlo de esta forma tan natural desde quizá el principio de la historia. No es algo muy raro, pero dices, y esto me interesa mucho, que la técnica tiene mucho de espiritualidad y muchísimo. Del alma de los animales. No es algo más técnico, zoológico, ¿no? Es casi todo energético y telepático, así lo describen ellos. Es más, te ponen un ejemplo. Hay gente en España que hace estas cosas. Sí, hay gente en España que hace estas cosas y da cursos por toda España. Se dedica a ello y se dedica además a tratar animales. Animales, por ejemplo, que tienen algún problema. Y ella, Olga Porqueras, aquí lo tengo, es la principal animal communicator que tenemos en España, ha escrito libros, ha hecho DVDs y se dedica a dar cursos, ya te digo, por toda España. Ella dice que los niños, por ejemplo, sí tienen este lenguaje con los animales. Me lo imaginaba. Cuando vemos hablar a los niños con los animales, que en teoría no se están entendiendo, ¿verdad? Ninguno, ni el bebé, cuando sí, claro, balbucea palabras, y el perro que parece que va a su aire y que ni escucha al bebé, o cuando vemos a un bebé hablando con un árbol, con objetos, con pues dice que hemos perdido esa capacidad. ¿Qué temazo intuyo en todo esto? Sí, en los cuentos infantiles los animales hablan, ¿eh? Exactamente, y los niños los entienden. Pues esa capacidad que hemos perdido, que cuando nos hacemos mayores ya perdemos por completo, de entender, saber escuchar o intentar oír a nuestros animales de compañía, por ejemplo, se pierde por completo, pero los niños lo siguen conservando. Me estoy quedando perplejo porque es un universo que yo no conocía y que incluso ha llegado a nuestro país, que mira que eso es difícil, ¿eh? Sí, ya hay gente, ya te digo, que está haciendo estos cursos como, por ejemplo, ayudando a sus animales de compañía, ayudando a sus perros cuando estos tienen un cáncer a superar esa enfermedad de determinada forma, si es que es un cáncer que se pueda superar. También con otra cosa que se llama healing, que es como masajes energéticos que se dan a esos animales. ¿Y especies? Sí, bueno, vamos a entrevistar. Intentando Iker, entender. Mira, esta chica, por ejemplo, dice que intenta ayudar a los animales a morir. ¿Por qué les pregunta? ¿Quieres que te pongamos la inyección cuando ya no hay nada que hacer con ellos? ¿O quieres que llegue tu día? Y que la contestan. Ella sabe que contestan, que el perro dice, no, yo quiero acabar ya de sufrir, pero en mi casa, no quiero morir en el veterinario. Quiero estar acompañado de mis seres queridos. Pero vamos a ver, ¿y hay alguna especie, por lo que intuyo parece que se habla mucho de perros, ¿no? Pero que tiene esa mayor facultad. Ella dice que habla, en teoría, con los animales en sí, porque sale con caballos, con gatos, con bueno, perros. Bueno, ¿esto es un delirio o algo más? Vamos a intentar descubrirlo, desde luego, con todo el respeto. Me parece abrir una vía, una punta del iceberg increíble. Y te pediría, Javier, por favor, ya que estamos en la recta final, que nos contase esa historia increíble. Pues tiene que ver un poco. Un periquito, un ave. Exacto, tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Carmen, el trasfondo espiritual de esta historia, si es que realmente lo tiene. Ha habido en los anales de lo paranormal un caso que se ha comentado mucho, sobre todo en España y sobre todo gracias a Germán de Argumosa, porque es uno de esos casos que, de confirmarse, demostraría que los animales en determinados momentos pueden tener incluso facultades mediúmnicas. Nos tenemos que retrotraer a la Navidad de 1970, cuando el matrimonio Bondamarós compra un periquito para su hija Bárbara, es una adolescente, y a ese periquito lo llaman Bucci y se convierte en uno más de la familia. Bueno, el caso es que Bárbara muere por problemas médicos a los 13 años, muere muy joven, y el periquito comienza a hablar a partir de ese momento. Antes no había dicho una sola palabra, los periquitos en ocasiones, bueno, pueden hablar, pero hasta la muerte de Bárbara no había articulado palabra. Comienza a hablar con una voz muy grave, como masculina, dando mensajes, diciendo que yo soy Bárbara, ¿no? Hablándolo en esa terminología, o cosas más surrealistas. Dice, yo soy Bárbara, y es comprensible para la familia. Es comprensible para la familia, pero es que lo curioso de este asunto, a diferencia de, por ejemplo, los loros, que a veces cuentan cosas sin venir a cuento, este periquito parece que respondía a las preguntas de la familia, como si hubiera una especie de diálogo sencillo, básico, en el que la familia podía preguntarle por su estado, por dónde estaba, y el periquito iba contestando con un vocabulario que no es propio, desde luego, de la memoria de un ave, y que superaba con mucho lo que un periquito, en fin, puede almacenar normalmente en su cerebro. El asunto es que comienza incluso a profetizar cosas, ¿no? La abuela se va a caer, o el vecino, el señor Gunther, va a tener un problema con el coche. Cosas de ese estilo que hacen que el periquito se convierta primero en un consuelo para la familia, pero inmediatamente después en una atracción para todo el mundo. Esta noticia, la noticia de la existencia de este periquito, llega en la primavera de 1973 a oídos de Konstantin Raudive, el famoso padre un poco de la investigación moderna de las psicofonías, que decide crear una pequeña comisión de investigación, ir a la casa de los von Damaros y colocar micrófonos para tratar de grabar como sea a este periquito. Bueno, Germán de Argumosa, que como sabes ha tenido muchas intervenciones también delante de estos micrófonos, pero también delante de otros muchos, hablando con Juan Antonio Cebrián hace algunos años, le contaba cómo Konstantin Raudive le llamó, le llevó a esa casa y él pudo presenciar, siendo parte de ese comité de expertos, lo que allí estaba sucediendo y lo contaba así. El periquito se movía en la habitación. Allí estábamos un grupo de parapsicólogos de diversos países, todos invitados por el doctor Raudive, Konstantin Raudive. Pues bien, teníamos magnetófonos por todos los sitios para que en el momento en que este animal hablase, recoger las palabras. Pero de todo aquello, de cuanto yo observé allí, les puedo asegurar que a mí lo que más me impresionó, por las consecuencias terribles que podía tener aquello para aquella señora, era cuando de vez en cuando le ponía comida en sus labios y el periquito iba a comer en los labios de la señora von Damaros. Y es que para ella, ese periquito, cuando hablaba, quien hablaba era su hija muerta. Germán de Argumosa tuvo una ocurrencia que después el propio Konstantin Raudive le aplaudió, en fin, entre sobrecogido y extrañado, ¿no? La ocurrencia que tuvo fue que parece que este periquito cuando hablaba se quedaba como muy quieto, en fin, muy, muy estático, así que Germán no dudó en echar mano a su bolsillo, sacar su encendedor y, encendiendo la llama, pasarlo por delante de los ojos del periquito. Las extrañas ocurrencias de Germán. Sí, el periquito no se inmutó, pero mira, lo contaba así Germán. Cuando le pasé la llama, se la aproximé bastante. Por cierto, que en aquellos momentos miré la cara de la señora von Damaros y estaba angustiada, pensando que podía quemarle con la llama. Pues bien, cuando le pasé varias veces por delante de la llama, aquel animal no se inmutó. La conclusión a la que llegó Germán y que de alguna manera aplaudió también Konstantin Raudive es que el periquito estaba en una especie de trance cuando hablaba, que en fin, no estaba en el estado normal de conciencia que debería tener un ave de esas características cuando habla, o un loro, por ejemplo, normal cuando habla, que en fin, que no es que esté en trance, sino que en un estado normal pues te dice estas cosas, ¿no? Aquel periquito, según Argumosa, no. Lo curioso de ese asunto es que en 1974, cuando las investigaciones ya habían avanzado bastante, el periquito anunció que Konstantin Raudive se iba a reunir con sus antepasados. Y al poco tiempo, Raudive falleció. Desde luego, Javier Sierra ha viajado a lo más bizarro y arcaico de la historia de la parapsicología española. Absolutamente, Javier. O sea, como no hay otra forma. Para poner colofón y guinda a una historia tan extraña, pues ahí va Germán Argumosa, el periquito de Hamburgo. La gran pregunta es, ¿y habrá grabaciones? Pues mira, es una de las cosas que yo he estado buscando más esta semana y no he podido encontrar ninguna grabación del sonido del periquito, pues, de ninguna de las voces del periquito. Quizá voy a preguntar a nuestro querido amigo Santiago Vázquez, que puede que tenga alguna de esas informaciones y puede ser alucinante. Como siempre, sorprendente. Javier Sierra, hasta la próxima semana, amigo. Hasta la próxima semana. Santi, gracias compañeros, como siempre, es un honor. Javier, que enseguida estamos con esa información de la policía en Basauri y con muchas más cosas que han ocurrido. Última hora, declaraciones de la policía de estas grabaciones son muy interesantes. y muchas más noticias, muchas más cosas. Viajaremos a la Atalaya, sabremos qué ha pasado con esos animales que han variado su comportamiento, en fin, muchas cosas. A la vuelta, después de nuestros compañeros, con toda la información, las noticias aquí en la SER. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención. Desvía y pásate por aquí. Después teléfono para acá. Sí. Es verdad que se ve, ¿eh? Más zoom. Ya no se ve nada, ¿no? Ahí no se ve. Mira, se ve como refleja a veces. Aquí. Hostia, ¿pero qué es eso? Nuestro compromiso siempre con la última hora. Sobre tierras vizcaínas, sobre la vertical de Basauri en Vizcaya. Quizá hay amigos esta noche en esa zona que puedan decirnos algo más. Fermín Agustí, compañero, está el vídeo, ¿verdad? En este momento en Ikergenes.com. Vale, me confirma Fermín que sí. ¿Por qué es importante? Porque los testigos, los cámaras, los que graban, los que habéis escuchado ahora mismo, tiempo real, hace tan solo unos días, son miembros de la policía. Y cómo agradezco, decían, hemos grabado esto, no sabemos qué es, necesitamos cierta ayuda. Esto me recuerda al gran JJ Benítez y sus crónicas por toda la zona de Vizcaya, Gaceta del Norte. Aquellas que decían, por ejemplo, OVNI sobre Basauri. Pues bueno, ha vuelto a ocurrir un extraño bloque de información. Nos llega desde esa localidad vizcaína, exactamente, y con nombres, apellidos, datos y sobre todo expediente X, en el sentido de que pocas veces la policía ha hecho de investigadora. Javier, ¿qué está pasando? Pues sí, escuchábamos a un sorprendidísimo José Fernández, ese funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que había visto sobre el cielo ese extraño objeto esférico, un objeto que no le recordaba a nada que él hubiera visto anteriormente, y está acostumbrado a ver todo tipo prácticamente de artefactos voladores. Él decía que no le recordaba nada que hubiera visto, además, acababa de entrar prácticamente a trabajar, era la mañana del 29 de octubre de este mismo año, hace escasas semanas. Y bueno, lo llamaba un compañero de repente porque había aparecido eso en el cielo, se había quedado parado prácticamente unos instantes, y si quieres vamos a escucharlo. ¿Ellos estaban en el casco urbano de Basauri? Sí, ellos estaban en Basauri, empiezan a grabar, sacan su teléfono móvil, intentan grabarlo con toda la nitidez posible y nos lo envían además para ver si alguien más puede haber visto algo parecido en esa zona. Javier, en ikergimenez.com tendrán la posibilidad, como siempre, de observar, ¿no?, ese vídeo que ha subido en tiempo récord, como siempre, Guillermo León. Material muy interesante, no solo por lo que se ve, sino por quienes están detrás de esta imagen. Yo quiero agradecerles de todo corazón, porque no es normal, y además lo hicieron con gran celeridad y para intentar que dijésemos algo, que alguien aportase más información. Así que nos sentimos en este momento, a las 3 y 9, este programa, Milenio 3 en la SER, como dentro de una misión, ¿no? De, bueno, vamos a resolver esto, porque la propia policía lo ha visto, la policía es testigo. ¿Era en pleno día? Sí. Además lo pueden ver los oyentes en ese vídeo, es un perfectamente de día, y precisamente eso facilita la visión del objeto, porque parece que el sol, los rayos del sol, reflejan en ese objeto, que no tiene luz propia, sino que parece que está cubierto de algo metálico, y es precisamente la luz del sol lo que refleja en él. Por eso te lo digo, para que la gente lo pueda visualizar. Pero tenemos testimonio, directamente de las personas que estaban ahí en esa filmación, que hemos escuchado más que visto, y que estaban excitados porque daba la impresión de que eso era algo inusual. ¿Qué nos ha contado? ¿Lo escuchamos? Hemos podido hablar con él minutos antes, además de empezar el programa, hemos conseguido localizarlo. Son palabras de última hora, recién salidas prácticamente del horno, y si quieres vamos a escucharlo. Pues estábamos trabajando y llevábamos apenas una hora, y fue un compañero quien avistó el objeto. Estaba completamente parado y yo me dirigía hacia donde estaba él y pudimos verlo, ¿no? Entonces nos sorprendió porque no era algo conocido, o sea, no era un objeto que nos resultábamos conocidos. Se veía, digamos, a simple vista se ve muchísimo mejor que lo que resulta luego lo que es la grabación. Se veía como si fuera, pues, digamos, un objeto redondo en forma de disco. Se podía ver como si fuera un... reflejaba el sol, una especie de chapa color aluminio. Algo... ¿Qué tamaño podemos darle, Javier, a bote pronto, no? Pues no sabían exactamente el tamaño porque se encontraba a una distancia bastante considerable de ellos, pero sí hablan de que recorre una distancia bastante importante en cuestión de escasos segundos. Recorre esa gran distancia, como digo, nos pasan unos 10 segundos, se queda parado durante unos minutos y posteriormente, cuando pasan más o menos unos 7 minutos, calculan ellos, que es precisamente también el tiempo que pueden grabar ese vídeo. Que es una pasada en ese aspecto, ¿no? 7 minutos observando un objeto volante no identificado en pleno día, no ha pasado muchas veces. Sí, y además en el vídeo se ve también cómo de vez en cuando desaparece, quizá porque los rayos del sol dejan de incidir directamente sobre el objeto, después se deja ver. Ellos me aclaran también, él me aclaraba que... pues en vivo se veía de forma muchísimo más nítida y precisamente por eso su relato tiene aún más detalles incluso que el propio vídeo, y si quieres vamos a escucharlo ofreciéndonos nuevos detalles y también la forma en que desaparece ese objeto. Duró aproximadamente unos 7 minutos más o menos pudo estar, y a continuación hizo dos movimientos, un primer movimiento bastante rápido y ya en el segundo desapareció. Vamos, nos llamó la atención el espacio que recorrió en tan poco tiempo. Claro, con esa altitud yo creo que otras personas del corazón de Vizcaya tienen que haber visto esto, y en pleno día, así que Carmen, repetimos vías de contacto, por favor, porque si alguien de la zona de Vizcaya, zona norte de España, ha podido grabar, tenemos diferentes posiciones de ese objeto, alguien sabe algo, alguien vio algo en esa tarde de finales de octubre, es muy interesante. Vamos a repetir las vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, y también tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus nos pueden buscar en Nave del Misterio. Además, hoy sorteamos, Iker, 3 ejemplares de la novela de Teo Rodríguez que ha publicado Minotauro Oscuro. Bueno, pues un asunto no oscuro, sino a plena luz del día, ¿no? Porque da la impresión de que ese objeto se enseñoreó, como ocurre en algunas ocasiones. Claro, puede tratarse de un globo sonda, puede tratarse de un artefacto de observación meteorológica, un satélite. Pero a esas horas y con esa perfecta definición es difícil. Vamos a ver, que opinen, que nos digan, busquemos, buceemos. Yo espero, no sé si en tiempo real nuestro amigo Guillermo León podrá tener algún dato de rutas de satélites o elementos que puedan ser sospechosos, ¿no? Pero estoy seguro que de inmediato se pone a trabajar, y si de aquí al final de la noche o en próximas ediciones tenemos datos, los daremos, por supuesto, y vuestra opinión, eso siempre. Hay más cosas. Parece que en Extremadura, Javier, también ha habido otros miembros de Fuerza de Seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil, que han podido, y esto es muy raro, grabar también con sus propios teléfonos móviles una serie de carruseles de luces en mitad de la noche que les sorprendieron. Sí, y además es lo llamativo de todo esto, ¿no? Porque como venimos diciendo desde hace unas semanas, al correo del programa de Milenio 3 se están poniendo en contacto con nosotros oyentes, personas que han sido testigos de extrañas luminarias. Pero es como curioso, un reactivarse del fenómeno, ¿no? Claro, pero lo curioso de todo esto son esas fuerzas de seguridad, que son los que se convierten en testigos directos. Hemos hablado con nuestro amigo Gonzalo Pérez Arró, y que nos cuenta que él personalmente ha hablado con esos testigos de ese extraño objeto, esta vez en las inmediaciones de Navalmoral de la Mata. Pues como si fuese un carrusel, pero radiofónico, informativo, conectamos. Gonzalo Pérez Arró tiene toda la información de esta nueva filmación por parte de miembros de la Guardia Civil. Hola, muy buenas noches a todos los amigos de Milenio 3. La crónica de estos sucesos se trata en realidad de un solo avistamiento con varios testimonios que ha cobrado actualidad. Ocurrió el 2 de septiembre de este año y que cobró actualidad hace unos días cuando conocimos el testimonio muy especial de unos agentes de tráfico que también tuvieron la ocasión de ver este fenómeno. Se trata de varias luces, en concreto hay además grabaciones videográficas y también fotografías fotografías. El primer testigo del que tuvimos noticia se trata de Germán Muñoz, un universitario que con seis amigos vieron sobre las 2:50 de esa madrugada entre 5 y 7 objetos, porque les fue difícil contarlos ya que cambiaban de posición, se quedaron atónitos por la claridad con que se veía. Esto ocurrió en los aledaños de Navalmoral de la Mata. El color era de color anaranjado, parecía fuego, más grande que una estrella. Tenemos que hablar que además de Germán Muñoz hemos tenido el especial testimonio de los agentes de tráfico, dos coches patrulla que circulaban por la Nacional Quinta, por la A5, el acompañante del conductor mira aquello que está, que lo que viene por allí, idéntica descripción. En ese momento que pararon, cogieron el móvil para hacer fotografías, realizaron 3 fotografías y en ese momento desde otro coche patrulla les estaban avisando: atención, mirad hacia el noreste, que y dicen, no, lo estamos viendo. Y los dos coches patrullas detenidos en la A5 y mirando al cielo los 4 agentes de la Guardia Civil. Y estos son los testimonios, vamos a seguir investigando. Muchas gracias por vuestra atención y este es el suceso del que seguiremos informando. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Analizando el vídeo del caso de Basauri, claro, vamos a ver, se ve un punto lejano, que es lo malo de la nitidez del zoom del vídeo. Qué pena no tener un instrumento más poderoso en ese momento, pero es lo que había. Lo importante es la naturaleza de quienes captan esa filmación. Vamos a ver si hubo más gente que le extrañó desde diferentes ángulos. Y le comunico a nuestro compañero Fermín Agustí que, bueno, estaremos pendientes de si Guillermo León tiene algún dato de satélites, globos meteorológicos. ¿Puede saber algo? Que teniendo las coordenadas que eran el 29 de octubre, ¿no, Javi? Sí, 29 de octubre de este año. Si Guillermo León sabe alguna cosa o algo, que nos lo haga saber, que se ponga en contacto con nosotros, porque quizá tengamos una solución. Lo curioso es que ellos decían que era algo muy extraño a simple vista y que no habían visto nada parecido. Ahora la crónica de Gonzalo Pérez Arrón, nuestro compañero, que nos habla de unas semanas antes y todo un destacamento de la Guardia Civil observando en plena noche y grabando. Hombre, por lo menos que cunda de ejemplo, ¿no? Que si hay cosas de este tipo, estamos encantados de vehiculizar la información e intentar darle salida e intentar explicar algo. ¿Y qué explicáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros sobre este tema o cualquier otro de los que hemos deslizado en esta larga noche milenaria? Mario dice que a él le parecen los reflejos del sol sobre el fuselaje de un avión que podría venir de frente. Por eso no se aprecia movimiento. Bueno, un poco cogido con pinzas también, ¿no? Porque un avión... Teorías de los oyentes. Mai dice... El hombre no merecerá llamarse animal hasta que tengamos los valores de los verdaderos animales. Lady Nine, voy a aprovechar el informativo para ir al baño. Como me hable el periquito de mi madre, dice que la va a dar algo. Ana Muriel, ella dice que ha dado reiki a perros y que funciona para ellos también. Es una de las técnicas que se utiliza también en ese Animal Communicator. Tania dice, me da pena que estos animales que intentan comunicarse con nosotros imitando nuestros sonidos, casi a la desesperada, si es que esa es su intención, dice mucho de nuestra incapacidad para comunicarnos con ellos, escucharles y comprenderles de forma mucho más naturales e instintivas. Pedro Hidalgo, que entiende a su perro, nada más con mirarle, como nos pasa a muchos de los que tenemos animales. Marianne dice, me estoy acordando de la serie SeaQuest, con el delfín Darwin, que tenía un aparato para comunicarse con los humanos. MJ Junior, ¿sabías que abrazar a una vaca aumenta el grado de felicidad? Marian, escuchar el alma de los animales, qué interesante, si es verdad, claro. Sara, necesito que uno de esos hable con mi perro y le pregunte por qué por las noches solo duerme en mi cama y no en la suya. Bea González, los loros aprenden a hablar con más facilidad cuando están solos. Mike dice, con cámaras terminarían los actos delictivos y asesinatos, se lo pregunta. Si es que esas cámaras que nos vigilan puede también servir. Yo creo que no. Pero la naturaleza humana tiene eso que hemos comentado, ¿no? Leticia Ferrari, que quiere un disco externo de un Yotabyte para Reyes. Un soñador más, flipando con Milenio 3. Esto ya no son cosas en las que unos crean y otros no. Esto es lo que están desarrollando ya, todos controlados. Pablo dice, ¿y dónde queda el derecho constitucional del derecho a la intimidad y al honor? ¿Quién vigila al que nos vigila? Borja Fernández, y es la pura realidad, estamos controladísimos en todo lo que hagamos, saben todo, absolutamente todo, de nosotros. Ángel Frade, viva la libertad de movimiento y la privacidad, controla nuestros movimientos, mensajes, llamadas. Hay mucha gente que dice, bueno, pues por eso yo no tengo ni móvil. para que no les controlen. Manuel, si nosotros somos los creadores, ¿cómo podemos hacerlos más inteligentes que nosotros? ¿Cuántos prototipos habrá en el Área 51? Se refiere a los robots de los que hablaba Santi. Rubén dice que actualmente se han realizado experimentos en los que se ha experimentado con sucesos del pasado. También la teleportación. Dark Boss, la gente tira más hacia la ciencia porque hoy en día quien cura problemas y dolores es la ciencia. Bueno, aunque los dolores del alma se curan con la fe. Muy interesante, de verdad, muy interesante todo lo que nos contáis y reflexiones, frases, aportaciones, que es lo importante, y que además yo creo que hemos ido, ¿no? Pues como si fuese una doble hélice que nos une a los que estamos aquí y a los que estáis ahí, en cualquier parte del mundo, y que sentimos, ¿verdad?, que no tenemos ningún temor a abordar ningún tema, por políticamente incorrecto que sea, para aprender, para saber más cosas, para reafirmarnos en lo que ya creemos o para tener la valentía y el coraje de decir, bueno, esto puede estar acertado. Todos los grandes hombres y mujeres que yo leo y que unos dan pistas de otros y que hay personas que siempre están reflexionando, pensando, buscando, no tienen temor a poner en tela de juicio lo que han creído hasta ese momento. Y eso me parece maravilloso, eso me parece de una valentía sin precedentes. Sin embargo, en parte del género humano veo un anquilosamiento tremendo. Si tenga razón o no, si me da igual. Ese temor a cambiar lo que le han dicho que tiene que pensar, la ideología que tiene que seguir, las normas cívicas, sociales o el comportamiento que él tiene que ejercer. Y muchas veces replicamos esas ideas sin ser muy conscientes de si las hemos reflexionado de verdad, si las sentimos de verdad, si creemos en ellas de verdad. ¿Cuántas personas en este milagro que es la vida, por desgracia, van pasando siguiendo pautas predeterminadas por otros, no por ellos? Es curioso. Yo a veces pienso que una de las salvaciones, y esta sí que es de verdad, es la lectura. La lectura de gente que piensa, por ejemplo, muy diferente a lo que nosotros pensamos. Porque a veces entre líneas uno encuentra esos destellos de luz. Puedes pensar todo igual que ese autor, o una pequeña cosa que te lleva a otra. Y así vas aprendiendo, y así vas poniendo incluso en tela de juicio lo que creías que era una verdad absoluta. Creo que esa visión del misterio como comportamiento, de que todo nos parezca apasionante y misterioso, es muy interesante. Se desprecia, pero es muy interesante, y quienes se meten en ella siempre están aprendiendo cosas nuevas, sobre todo su propia humildad, ante todo esto que en el mundo animal, en el mundo cósmico, en el mundo de la genética, ¿no os dais cuenta? Todo es asombroso porque incluso el hecho importa a veces menos que la propia mirada, estar abierto a. Si uno no cree que lo asombroso puede llegar a su vida, posiblemente jamás llegue. Y eso somos millones, además, yo creo, de satélites abiertos, de grandes parabólicas que miran al espacio, a los océanos infinitos de información que siempre nos llegan. Nosotros procuramos filtrar eso y contarlo. Por ejemplo, ahora. Pues por ejemplo, ahora le pido a Noel Calero, sumo sacerdote de la música y los misterios sonoros de este programa, exactamente esto, que nos lleve a otros umbrales. ¿Veis? Es tremendo, ¿no? El poder también de la música, algún día habrá que analizarlo, y hemos hecho muchos programas sobre música y misterio. ¿Cómo cambia nuestra coordenada? ¿Cómo en este momento preciso está cambiando nuestra forma de ver el mundo? Intuimos que viene algo con un gran calado, algo misterioso, algo oscuro, la atalaya. ¿Por qué es noticia esto, Javier? Este viejo lugar de misterio, ¿por qué? Pues este lugar, que es en sí ya, bueno, pues el epicentro de varios misterios y leyendas que rodean a esa ciudad, a Ciudad Real, un lugar relativamente pequeño para todas las cosas que han ocurrido en ese sitio, precisamente en ese lugar, que este martes ha vuelto a ser noticia. Esta vez lo que ha ocurrido, un grupo de bomberos ha tenido que acudir hasta allí para apagar un fuego. Se encontraron con un coche en llamas, en cuyo interior había un hombre carbonizado. Desde luego, aquello fue causó un auténtico revuelo en la ciudad, poco acostumbrada, ¿no?, a este tipo de hechos. Se empezó a comentar que las causas podían haber sido un suicidio. Si quieres, vamos a escuchar a Belén Rodríguez, la periodista del diario Lanza, que es la que ha cubierto en primera persona esta información. Se encontraron pues un hombre calcinado en el interior de un coche. Cuando llegaron ya no pudieron hacer nada, y aunque vieron algunos coches que se marchaban de allí, pues al final se llegó a la conclusión de que él solo se había incendiado el coche y se había prendido fuego. Mítico diario Lanza, donde hizo práctica nuestro compañero Javier Pérez Campos, ¿eh? De ahí se sale con un periodismo recio, qué duda cabe. Bueno, ahí está la información. Un hombre calcinado en un coche. pueden pensar nuestros amigos y amigas, bueno, pues un acontecimiento, trata de blancas y tratos un poco malignos entre mafias. ¿Se sabe algo de la persona? ¿Se sabe algo de la identidad? Pues se sabe que era un portero de una conocida discoteca de la ciudad. Se ha hablado de ese posible suicidio porque se comenta que dejó algunas palabras escritas antes de morir, y sin embargo hay otra versión todavía no confirmada que habla de que este hombre estaba maniatado al volante, y lo cual descarta desde luego las teorías de que pudiera ser un suicidio. También se dice que presuntamente esta persona, bueno, pues se dedicaba a extorsionar a personas que debían dinero, y quizá ahí pues se abre una nueva vía de investigación. Han pasado pocos días y no sabemos mucho más, pero desde luego se esclarecerá. Es noticia y lo estamos contando, y podemos, desde luego, como en todo lo que cuenta la Milenio 3, al cabo de la calle y de lo que está pasando, puede haber nuevas informaciones. Pero lo que nos extraña, Javier, y a ti especialmente, es por qué se elige ese entorno, ese lugar, que ya ha sido marcado muchas veces, y en algunas ocasiones por cosas que no han salido a luz pública, por ejemplo, extraños ritos también. Sí, sí que es cierto que algunas personas que han ido por la zona a hacer senderismo a mí me comentaban pues que podían ver pues una especie de formaciones de piedras circulares que no parecían naturales en absoluto, con extrañas símbolos en el interior. Pero es que este tipo de hechos que no han salido, como dices, a la luz pública, pues es lo que han dado que hablar y lo que han hecho pensar a varias personas y preguntarse por qué allí y no en otro lugar ocurre todo esto. Vamos a escuchar a Belén Rodríguez otra vez comentándonos otro tipo de hechos que ocurrieron no hace mucho tiempo. Por ejemplo, hace unos meses pues también hubo otro suicidio, un señor mayor se tiró a un pozo, y el año pasado, justo por estas fechas, pues hubo también un suceso extraño, no peligroso, pero también un poco raro, ¿no? Se detuvo a un señor que alguien había observado que iba determinados días de la semana a la misma hora, a las 8 de la mañana, y hacía unos enterramientos extraños. Se le llamó el brujo de la atalaya. Ocurría precisamente en el mes de noviembre del año 2011... Y finalmente se descubrió, por supuesto, aquello movilizó a las fuerzas de seguridad preocupadísimas, creyendo que podría tratarse incluso de explosivos o de algún tipo de residuo químico no autorizado, y la sorpresa que se llevaron fue mayúscula, porque lo que encontraron al desenterrar aquel terreno eran hasta 10 botes de cristal rellenos con todo tipo de residuos como garbanzos, azufre, sal, heces, y lo más extraño, nombres y hasta fotografías de algunas personas que pertenecían al entorno de esta persona. Posteriormente se llevó a cabo una investigación, se inspeccionó la casa de esta persona y se descubrió que allí tenía todo tipo de documentos y referentes a rituales satánicos, a magia negra, a temas de brujería, y que él creía fervientemente en todos esos rituales. Finalmente, lo que ocurrió con este hombre es que fue juzgado por atentar contra el medio ambiente, pero está en libertad con cargos, ante un poco la inquietud de los vecinos, porque las fotografías que allí aparecieron pertenecían algunas a gente de ese entorno más cercano. Claro, no puede, dicen, ¿no?, que este tipo de ritos, el mal de ojo, solo influye en quien cree en ello, pero ver que eres un vecino normal y corriente y que tu foto ha aparecido en un bote con heces y con azufre y con no sé qué, pues hombre, es muy desagradable y genera una inquietud que comprendemos perfectamente. Claro, y todo en este entorno, que uno puede pensar, es porque es un entorno aislado, pero no, parece que atrae desde hace mucho tiempo no solo fenómenos, sino oscuridades diversas. Sí, hablábamos hace poco de ese edificio maldito de Valencia, ¿no?, y de cómo nos hablaban de los lugares depresivos, lugares que parecía que atraían este tipo de tragedias. Precisamente allí fue a ocurrir también una de las más extrañas que se recuerdan en Ciudad Real. Hace 25 años, en abril de 1987, una pareja de novios que es asaltada en el interior de su propio coche, se les dispara a bocajarro, y esa persona que acabó con la vida de estas dos personas, estos dos jóvenes, se quita la vida posteriormente también en el interior de su coche. Es curioso, ¿no?, pero esto ocurrió muy cerca de un repetidor, de unas antenas en la atalaya, y esto que ha ocurrido ahora en un coche también ha ocurrido muy cerca de ese lugar, de donde ahora se levanta el memorial a las víctimas, a esas primeras víctimas. El hombre carbonizado, no sabemos si suicidio o venganza, ha aparecido también cerca de donde está esa cruz, un poco tenebrosa, ¿no?, como todas las cruces que recuerdan algo, de la muerte de la pareja. Muy cerca de ese lugar. Este crimen se cerró como un crimen pasional, y es cierto que aún 25 años después escama entre algunas personas de Ciudad Real que se ciñen a esa versión oficial. Hay algunos datos que desencajan un poco en toda esta historia. Los padres no conocían al policía, a esta persona que acabó con la vida de los jóvenes, pero bueno, es otro de esos sucesos, de esas tragedias que han acontecido allí. Pero es que posteriormente, en ese mismo lugar, hay todo tipo de fenómenos paranormales. Vosotros conocéis o conocisteis ese edificio, ese sanatorio que se levantó, se erigió siendo un sanatorio para la tuberculosis, posteriormente acabó siendo un psiquiátrico infantil, un psiquiátrico posteriormente y ya se cierra y se convierte en ese lugar de leyendas. A mí hay dos escenas, fíjate, que yo nunca olvidaré. Creo que estuvimos en Ciudad Real. Claro, como en Ciudad Real hicimos programa en abierto y también en Puerto Llano, no sé muy bien las fechas, pero entre el 2006-2007, más o menos, recuerdo que íbamos con Alberto Granados, que le impresionó muchísimo, nuestro compañero, en aquella época, el tema de la atalaya. Y claro, hombre, porque tuvo que estar allí de noche, si no recuerdo mal. Y te digo una cosa, allí de noche... ¿Tú estabas con él, Javier, de sí, noche? ¿Tú estabas para mí una de mis noche? Primeras andanzas. ¿Estabas ahí? Pues sí, es muy impresionante, ¿eh? Sí. Y entonces estaban aquellas palomas atrapadas allá arriba, esos laberintos por dentro, ese lugar de como, entre comillas, ¿no?, manicomio de la antigua usanza, aislado de la ciudad. Pero fíjate, a mí hay dos escenas, como siempre, ¿no?, uno hace sus cromos, ¿no?, sus visiones concretas, que me dejaron muy impresionado. Una era que al llegar allí, el campo de fútbol donde los niños jugaban estaba crecido a la hierba casi hasta la mitad de la portería. O sea, de repente eras consciente de que ahí no jugaba nadie hace mucho tiempo, ¿no? Que el último recreo había ocurrido hace mucho tiempo, de aquellos niños, por desgracia, recluidos en este lugar. Y luego la segunda era metiéndonos adentro, en una oscuridad y donde había trozos de colchones. Había una pintada más bien, que yo me quedé como... Y mira que hemos visto pintadas y cosas raras en sitios de toda España y del mundo. Era muy esquemática, era como una especie de pintura del epipaleolítico, ¿no?, del arte levantino. Cabeza, cuerpo de niño hecho con dos barritas como brazos y una como columna y dos piernas. En la cabeza había una mancha roja de sangre. Y abajo ponía: en este lugar se vuelve uno loco. Son cosas que seguramente habré olvidado, nombres, testigos, datos, lo que contamos, lo que no. Pero ves, el cerebro elige a veces cosas de ese impacto, ¿no? Y ese lugar es epicentro en Ciudad Real de muchas cosas. Sí, bueno, yo recuerdo también algunas noches que acudimos hasta allí también y, por ejemplo, encontrarte ouijas, tablas ouija en la propia entrada del lugar, otras pinturas como "aquí se mata a las 2:30" y desde luego otras muchas bastante tremendas, ¿no? Pero lo que es cierto es que a raíz de ese crimen, pues parece que la gente empieza a dejar de subir a ese lugar. Si quieres, vamos a escuchar al compañero Javier Lluvero contándonos cómo, a raíz de aquel tremendo suceso, se empieza a abandonar el lugar. Bueno, evidentemente, una zona que era de esparcimiento, sobre todo en verano, estuvo muchos años desierta porque a la gente le daba miedo ir. Entre otras cosas, por esa falta de claridad de la policía a la hora de explicar qué es lo que había ocurrido, porque dieron 7 u 8 versiones, a cada cual más rocambolesca, y al final ninguna definitiva, y eso creó mucho miedo en la gente, de la población de la ciudad, sobre todo en la gente más joven. Y eso, unido a la leyenda del edificio, pues le dio a aquel entorno una cierta oscuridad. Y es que el edificio, por fuerza propia, es decir, desde luego era casi un icono del terror, esa gran mole gris en medio de la nada, en medio del bosque, que impactaba, ¿no? En cuanto lo veías, se veía además desde la carretera. Finalmente acabó siendo demolido en el año 2006 porque, bueno, era un auténtico peligro para la gente que entraba allí, pero la gente de alrededor, los vecinos que tenían chalets, varios de esos de esas personas aseguraban que algunas noches eran testigos de cómo alas enteras del hospital, del antiguo hospital, se encendían como si tuvieran aún luz eléctrica. Otros hablaban de velas, algo que, bueno, podría ser más normal, ¿no?, teniendo en cuenta los fines para los que se utilizaba ese edificio. También hablaban de la aparición de una mujer en la curva, a la entrada de ese edificio, y yo pude hablar cara a cara, y precisamente cuando volvía de ese Milenio 3, de esa conexión en directo, se me acercó un buen amigo que nunca me había contado nada de esto y se atrevió a decirme que una noche, bajando de la atalaya en moto, se encuentra con una figura de una mujer en camisón, el prototipo que tantas veces hemos oído, a las puertas de ese lugar, y casi cuando se gira de reojo la pierde de vista, desaparece prácticamente delante de sus narices. Y es que ese edificio se convierte en un lugar de leyendas urbanas. La leyenda surge cuando una vez cerrado el edificio, porque estaba ocupado un ala nada más de una sola planta, porque había pocos enfermos, se seguían oyendo algunos ruidos por la noche. Hay quien dice que veía alguna imagen nocturna como con una vela, y eso empezó a acrecentar la leyenda. Es el típico edificio que entras y no estás en una ruina, estás en algo que te inquieta y no es agradable entrar ni de noche ni de día, de noche menos todavía. Nuestra nave radiofónica del misterio está dentro de este lugar, de esta mole, de esta arquitectura muy propia de los preventorios y los manicomios de la España de un tiempo, en lugares más o menos altos, buena circulación del aire, pero con una marginación completa respecto a la urbe. Es como si entrar en la Atalaya, como en otros muchos lugares, era cruzar una frontera, ¿no? Como diría Cercas, Las leyes de la frontera, su último libro, ¿no? La vida tiene unas normas a un lado y tiene otras distintas cuando se cruza ese umbral. Tú recuerdas perfectamente la Atalaya, ¿no? Sí, además fíjate, recuerdo que me resultó extraño que dejaran todos los documentos que había allí, porque la privacidad de esos enfermos, de esos niños que estaban allí recluidos, yo creo que eso hay que conservarlo, que guardarlo en algún sitio, o que destruirlo para que nadie lo tenga. Pero no tenemos por qué saber qué enfermedades tenían, qué medicamentos tomaban, por qué entraron allí. Y esos documentos estaban esparcidos por el suelo. Se veían, además, en una de las habitaciones, si no recuerdo mal, estaba completamente acolchada, como cuando recluían allí a los niños que se portaban mal. Daba mucho miedo. De verdad, la imagen por lo menos tenía todos los elementos de lo macabro. Daba miedo y daba también pena. Sí, también. Te imaginabas a los pobres críos tratados allí de alguna forma bruscamente y metidos y recluidos durante días en esas cuatro paredes, en esas habitaciones acolchadas y muchas veces sin salir de allí durante meses. Y la verdad es que tenemos que pasar a otros tiempos, ya no se puede hacer esto con los seres humanos, y menos con niños indefensos, que ellos no han buscado estar enfermos. ¿Cómo los vas a recluir en un sitio solos, a oscuras y solamente amparados por unos colchones para que no se hagan daño? Es que era como, era todo muy oscuro, muy negro, muy triste. Y en este lugar, creo que tú has recogido incluso también informaciones más de última hora, de visiones y de gente más o menos cercana, visiones tremendas de figuras, de sombras, rondando por ese sitio. Y no parece que sea solamente su gestión, sino algo más, ¿no? Para cerrar un poco el capítulo de este lugar que abrimos porque ha sido noticia esta semana. Sí, este testimonio además lo recogía a principios de junio de este año, también una persona muy de mi confianza y muy cercana me decía que una noche, bueno, allí es habitual pues ir a cenar a alguno de los merenderos que hay por la zona, y cuando volvían en el coche de ese lugar empezaron a escuchar unos ruidos como de unos pasos detrás del coche. Llegan incluso a ver una figura, una especie de sombra, el prototipo también de la sombra negra, detrás del coche, y también en cuestión de segundos casi desaparece delante de sus narices. Pero es que, para que te hagas una idea de hasta qué punto caló todo este tipo de historias en la ciudad, cuando se cerró en el año 2006, los principales periódicos de allí dieron titulares como "dejan sin casa a los fantasmas de Ciudad Real" o "derriban el edificio de los fantasmas". Pero no fue, si ya terminamos con todo esto, no fue tampoco la única historia de este lugar. Había una mucho más antigua, antes casi de la construcción del edificio. Dicen que en los albores de la Guerra Civil se hablaba también de la aparición de una dama blanca que entonces atribuían a la Virgen, y parece ser, según las personas más mayores de Ciudad Real que recuerdan esta historia y cómo se la contaban también a ellos los más mayores, que vaticinaba el final de esa gran guerra. Así que, como puedes ver, es un auténtico recorrido por un lugar de misterio desde tiempos remotos. El cielo, o sea, y el infierno en un mismo lugar, ¿eh? Ya no está, qué curioso, como siempre, ya no está el lugar, el emblema, la Atalaya, pero quedan sus historias que a veces se convierten en extraño acontecimiento criminal o no, un hombre calcinado dentro de un coche, ¿no? Y luego esas apariciones de las tan traídas y llevadas damas blancas, que uno puede pensar que son solo arquetipo, pero claro, recibe informaciones, datos, documentos, testimonios, que se queda uno alucinado y dice, hay algo más. Yo estoy recordando estas horas, porque era exactamente estas horas, en un lugar de Cataluña, a alguien que hace no tanto tiempo vio una de estas figuras. Y es completamente racional y completamente agnóstico. El impacto es tan grande. Y una cosa que yo nunca había oído. Vio una mujer y cree que está golpeada, piensa que es una mujer extranjera que la han agredido y que va con un camisón. Pero es una noche de marzo y hace mucho frío. Y entonces tiene una duda de ir a socorrerla o no. Un hombre de complexión atlética y visión científica. Se acerca de su casa. Es un camino. A esta misma hora. Y entonces se da cuenta de que la cara, el rostro demacrado, blanquecino de esa mujer le inspira algo de desconfianza. Es una mujer sola, ¿por qué tener miedo? Pero él se cierra en su coche. Acto seguido, la temperatura del vehículo baja y va viendo cómo los grados del vehículo se ponen a menos 5 grados y entonces salta ese relé, ese fusible, que hace que todas las luces del coche por dentro prácticamente se enciendan. La mujer estaba enfrente, pero ya no está. Mira su espalda y a través del espejo trasero comprueba que esa mujer está ahora al otro lado, ya un montón de metros. ¿Cómo ha recorrido esa distancia? Es cuando se asusta, vuelve a mirar hacia atrás, ya no está, y aparece delante y con sus brazos en cruz. Esto ha pasado, ¿verdad? No lo hemos contado, es uno de tantos casos que podríamos contar, con nombres, apellidos, datos, documentos y una historia brutal detrás, pero, es decir, es un río que suena mucho, que suena demasiado. Despreciarlo, eliminarlo, no creer en él, es una posibilidad. Como decíamos al principio, pero si uno cree que algo de esto es posible, en el fondo son figuras o cosas que parece que nos están gritando que hay que seguir investigando, porque tanta gente puede estar equivocada, tanta gente sufre alucinaciones de este tipo, o hay un mensaje que no entendemos. Bueno, vamos a, porque nos hemos puesto oscuros, nunca mejor dicho, vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar, si te parece, aunque sea brevemente, Carmen, de un acontecimiento que ha ocurrido, y rápidamente vamos con Diego Marañón también en Tiempo Express, pero resumiendo más o menos, algo que sí llama la atención, ¿no? En un animal tan bello, hablábamos de animales y de cómo están variando su comportamiento, y aunque sea, lo comprimimos, pero para que todo el mundo tenga la información. ¿Qué ha pasado con un leopardo en concreto? Pues se ha pasado en Nepal, se ha cobrado su última víctima, al parecer creen que es un solo leopardo, aunque también hablan de dos, aún así lleva 15 víctimas en los últimos 15 meses, 10 niños de menos de 10 años y 5 mujeres, la mayor de ellas tenía 29 años. El modus operandi siempre el mismo, estos niños y estas mujeres se introducen en los bosques para intentar coger comida para sus animales domésticos. Los ataca este leopardo, los mata en el sitio donde son atacados y luego se los lleva para comérselos. Se han encontrado algunos restos, sobre todo las cabezas. Por eso se puede identificar a las víctimas y se ha sabido que han sido atacadas por un leopardo. En el último caso ha sido un niño de 4 años al que se ha encontrado su cabecita cerca de un árbol. Era el único resto que había dejado el leopardo. Y al parecer es que están cambiando sus comportamientos. Ahí está, se están lo grave, acercando, ¿no? Dices, cada vez más. Hay un detalle, una noticia, pero es que lo grave es lo que hay de fondo. Claro, se están acercando cada vez más a los sitios donde hay población, donde hay gente. Y además, dicen los expertos, porque ya han ido veterinarios para estudiar el comportamiento de este animal, que es que cuando un felino de grandes dimensiones como este prueba la sangre humana, ya no quiere más que sangre humana. Y se convierte en un devorador de hombres, un problema grave. Exactamente. Con lo cual están teniendo muchos problemas, ya han puesto pues una cuantiosa cantidad para aquella gente por si logran dar con el animal, por si logran cazarlo, tanto vivo como muerto, les da lo mismo, pero quieren acabar con el problema, claro. Quieren que deje de morir gente, sobre todo pues las presas más fáciles que son los niños. Hemos consultado con amigos de la zoología, como Fernando González Siches, que él nos decía que el hombre tiene mucho que ver en todo esto. Es algo que trágicamente está sucediendo cada vez con mayor incidencia en los lugares superpoblados. Es el caso de la India o de Nepal. En Nepal este leopardo se había encontrado hasta 40 casos, algo más de 40 víctimas se supone que tiene. Pero vamos, es muy normal que puedan llegar a ser muchas más. Yo recuerdo haber leído a Corbett, el célebre cazador y naturalista inglés, que ya en la época de los grandes devoradores de hombres de la India, contaba algunos, creo que era el leopardo de Panar, que había matado a más de 400 personas. Y ahora está pasando mucho más porque hay mucha más población y se está rodeando los últimos santuarios de los grandes felinos. También hemos hablado con Luis Miguel Domínguez, que nos apunta un poco pues lo mismo que decía Fernando, que es que los hombres se están metiendo en el territorio de los felinos. Estos casos se han dado ya en África, se han dado en Asia, cada vez se dan más con el tigre de Bengala, se dan sin duda con los leones. Pero realmente aquí en el Nepal lo que está ocurriendo es que las presas naturales del leopardo se están viendo abocadas a la extinción, están desapareciendo. Y por tanto lo que hace es o capturar ganado o aquellas personas que de manera desprevenida salen al campo y que no saben que del cielo les cae la muerte. Porque el leopardo vive en los árboles, también en el Nepal. Y el ataque es realmente muy difícil de soportar. Muy poca gente se ha salvado del ataque de un leopardo. En la medida en que el hombre va penetrando en todas esas áreas, va deforestando, cuando esto ocurre es justamente porque estamos robándole el territorio y todo el contenido a un animal que es un superpredador como nosotros. Fernando González Siches además nos cuenta un caso de por qué en Mumbai también se están produciendo estos ahora ataques mismo. Ahora mismo, porque él nos lo explicará, hay una especie de parque y los animales se están introduciendo en él. En la India tienen un caso flagrante, que todas las semanas tienen problemas con leopardos, porque en Mumbai, que es una superpoblación, han dejado un parque que es como una cicatriz verde dentro de la gran urbe. Y los leopardos ya no solamente es que no tengan sitio para trasladarse de un bosque a otro, de una selva a otra, es que además la gente local se mete en el parque y se come las presas naturales de los leopardos. Y al tener hambre los leopardos salen, primero cazan los perros, que es un auténtico aperitivo para ellos en las poblaciones, y cuando los perros han desaparecido, pues inmediatamente el siguiente paso es la gente. Y cuando un leopardo va por ti, aparece por la noche, se mete en tu casa por unas rendijas que son casi imposibles, el menor hueco, una ventana de ventilación, se mete sin un ruido, suele matar mordiendo en la garganta, con lo cual no emites ni un sonido, y se lleva a su presa por la ventana con el mismo ruido que una sombra, y al día siguiente lo único que pueden encontrar los padres de esos niños o los parientes de la víctima son unas manchas de sangre en la cama y nada más. Bueno, uno de los lujos, aunque sea dramático no contar esto, porque hay vidas humanas y vidas de niños, pero uno de los lujos de este programa es tener amigos como Fernando González Siches o Luis Miguel Domínguez. Qué forma de contar las cosas, porque lo han vivido. Está preparando Fernando un documental, ¿verdad?, de devoradores de hombres, impresionante, y luego el leopardo. Solo el leopardo sería para un programa entero de Milenio 3. El prodigio de la técnica que muchos ingenieros de propulsión intentan investigar, porque el leopardo y el guepardo, sobre todo, que es más como un gato más pequeño, bueno, un gato que te mata, claro, si te pilla, tienen esa capacidad de zancada y de propulsión. Y luego yo pensaba en Nepal, que era el leopardo de las nieves. Existe todavía en Asia un leopardo blanco. Sí, quedan muy poquitos ejemplares, pero sí, sí que existen. Además, fíjate, con el leopardo blanco están haciendo una gran masacre, por eso quedan tan pocos ejemplares, porque sus huesos se utilizan en pociones mágicas. Hay que hablar, es un animal tan bello, tan fascinante, una perfección de la técnica, y luego hay otros, digo por si queréis buscar, el leopardo real, con una mancha muy especial, diferente, también poderoso. Se cuenta la eterna historia de que el leopardo en esta mesa, bueno, no en esta mesa no, y contando con Noel y con Fermín, antes de que cualquiera de nosotros cinco, cualquiera uno de nosotros, se hubiese levantado, el leopardo ya hubiese acabado con los cinco, de inmediato. Una rapidez y de una ferocidad cuando tiene hambre impresionante. Pero está pasando ahora y lo contamos. Como también contamos, cómo no, y en tiempo express de nuevo, pero Diego es capaz de eso y de mucho más. Claro, nos dejó impresionados con una historia de un hombre dosado a una bomba, una pizzería, bueno, un hombre que repartía pizzas y que entra en un banco angustiado porque le han colocado un explosivo y que si no le dan dinero en el banco para esos captores, va a estallar. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo nuestro público en la encuesta? El público esta semana no se lo ha creído. Falso, un 55,4%. Verdadero, un 44,6%. Diego, buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal? ¿Y han acertado o no? Mal, mal, muy mal. Esta vez era real. Nuestro detective ha engañado. ¿Me quieres decir que ese hombre le habían adosado un explosivo de verdad? Efectivamente, ocurrió el 28 de agosto de 2003 y el nombre de esta persona era Brian Douglas Wells. Fue un caso, Iker, que acaparó la atención de los medios de comunicación en Estados Unidos y que incluso saltó, por ejemplo, a los titulares de Fox News. Tenemos un corte que si quieres oímos. Sin duda uno de los casos más extraños que hemos seguido en los últimos 10 años. ¿Quién no recuerda la historia del repartidor de pizza sentado en el suelo frente a un coche diciendo que tenía una bomba unida a su cuello y diciéndole a la policía que iba a explotar? Escuchen. ¿Por qué nadie viene a quitarme esta cosa? No tengo mucho tiempo. Han activado un temporizador. No tengo mucho tiempo, dijo. La policía quiso hablar con él. Brian Wells parecía en principio el atracador de un banco, pero dijo que le habían forzado y que la bomba que portaba haría explosión muy pronto. Y así ocurrió en directo en televisión, pero eso es solo el comienzo del misterio. Es increíble, Diego, o sea, es que, increíble. Que le tomaron por un atracador, pero él estaba luchando por su vida. Fíjate, y fíjate cómo acaba ese corte. Dice, era solo el comienzo del misterio, porque 4 años después, en julio de 2007, Iker, se descubrió durante el juicio que el propio Brian Wells estaba metido en el ajo. Es decir, era parte... Mira que lo temía, porque era muy extraña la historia. Claro, a él le habían engañado sus dos cómplices. Él, en teoría, debería llevar un collar explosivo de broma. Vaya cara falso. Que pone Fermín Agustí ahora mismo, como el que ha descubierto, ¿no?, la trama de una novela que de verdad es sorprendente. Cuenta, Diego. Efectivamente. Pues eso, durante el juicio, Kenneth Barnes, que era uno de sus cómplices, él se declaró culpable y confirmó que Wells, que esta persona que murió, estaba involucrado en la planificación de ese robo y reveló que le habían engañado. Realmente que él creía que no se iba a usar una bomba real. De hecho, Iker, y Fermín lo sabe bien, ese momento, y ahí lo dejo, está en internet. Lo capturaron las cámaras y desde luego es impresionante. O sea, que la malicia humana, estábamos hablando, ¿no? ¿A qué nivel llega? Y entre Caco usando el juego y uno le salió mal la historia y lo utilizaron de cobaya. La historia real. Muy interesante porque la inmensa mayoría, bueno, inmensa mayoría, hay un porcentaje amplio, 56%, consideraban que esto era imposible. Bueno, Diego ahí estuvo muy hábil y nos ha demostrado esta semana, como tantas otras veces, en algo muy didáctico, que lo increíble a veces es verdad. ¿Y qué tienes para esta semana, amigo? Pues sí, que tú te recuerdas qué pasó este año del 27 de julio al 12 de agosto. Ahora mismo no. Pues ocurrió que se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres. Ah, bueno, sí, claro. ¿Cómo ando yo? Sí, estábamos de vacaciones. Sí, efectivamente. Bueno, resulta que desde esa fecha, a las pocas semanas, ha empezado a circular una de esas clásicas cadenas de emails contando una historia que tuvo lugar precisamente durante esas fechas en Londres. Te cuento. La cadena, ese email, habla de una mujer de clase social alta y de su hija, ambas francesas, que están viajando alrededor del mundo. Es decir, están haciendo turismo, van a lugares exóticos y después de pasar, por ejemplo, por la India, pretenden pasar unos días en la capital del Reino Unido aprovechando, bueno, pues este acontecimiento, ¿no?, los Juegos Olímpicos. Ellas llegan al hotel donde se van a alojar. Han hecho una reserva, efectivamente, cuando llegan comprueban que el registro está preparado. Las llevan a una habitación del hotel. Ellas, bueno, se quedan maravilladas porque les parece una habitación bastante bonita, ¿no? Hay mucho lujo, de acuerdo a su estatus. Pero ocurre que la mujer mayor de repente se siente enferma. Nota que algo no va bien. Llaman inmediatamente al médico del hotel, porque es un hotel de lujo, que tiene su propio personal. El médico se da cuenta de que hay algo que ahí no funciona. No quiere dejar sola en ningún momento a esta mujer y le dice a su hija que el medicamento que necesita solamente está disponible en su consultorio, que está al otro lado de la ciudad. Él prefiere quedarse con ella y le invita a que se vaya en un coche con un chofer del hotel y que regrese con ese medicamento. Él va a llamar a ese consultorio y le va a decir a su personal que lo preparen. En fin, y te puedes imaginar cómo estaba el tráfico de Londres por aquellas fechas. Se mete en un atasco impresionante, tarda 2 horas en regresar y cuando llega, la mujer entra en shock, Iker, porque cuando llega al hotel le preguntan básicamente que quién es, que por quién está preguntando. No hay ninguna pista en el registro de que ellas hubiesen estado ahí. El recepcionista ha cambiado, el botón es otro, el médico no aparece, la botellita que le han dado la abre con las prisas y resulta ser agua. Esta mujer entra en una crisis nerviosa, no sabe dónde está su madre, no sabe qué ha pasado, sin embargo reconoce el hotel, reconoce la habitación cuando sube y con el tiempo, Iker, después de unas semanas apareció una noticia breve en los periódicos que lo explicaba. Se dijo que esta mujer, francesa, la madre, había contraído la peste bubónica, un extraño brote de todavía los que quedan en India, y que el personal del hotel, pues para evitar que la gente entrase en pánico ante los Juegos Olímpicos, ante lo que podría ser pues una catástrofe para el turismo, había decidido eliminar todo rastro de esta señora y, bueno, provocar esta especie de crisis nerviosa a su hija, haciéndole ver que se había equivocado. ¿Realidad o leyenda? La mujer que se evaporó. Rapidísimamente, Noel, ¿esto es verdad o no lo que ha contado Diego Marañón? Dice que no. Fermín, que tampoco. Javi, no. Que tampoco. Uy, yo es que no sé qué opinar. Yo creo que sí. Que es verdad. La única valiente, sí. Carmen, ¿eh? De los cuatro. Veremos si ha acertado, creo que sí, o no. Porque ya es tan normal el tapar. Yo nunca puedo decir nada, Noel. No, porque ya lo sabe. Claro. Ya se lo ha hecho Diego a micrófono cerrado. Entonces él no puede decir nada. Pero lo que sí os digo es que, claro, créalo o no, ¿verdad? Como le pudo pausar a usted. Diego Marañón, que es un auténtico crack. Y que yo, ya... Lo que diga Fermín es lo que la audiencia tiene, sí, que hacer caso. Sí, sí, eso desde luego. El único hombre cuerdo en este equipo. Yo te digo una cosa, que aparte de que eres un crack, que ya en la forma de contar, y sobre todo en estos últimos casos, ya eres el Chicho Ibañez Salvador de este programa. Eso está clarísimo. Un abrazo muy grande, Diego. Venga, otro, hasta luego. Claro, después de lo del pizzero con la bomba dosada. Ya cualquier cosa. Claro. Vamos con los últimos mensajes. Lombardo Linares dice: si al lince de Doñana le diera por comer humanos por falta de alimentos aquí en el sur, hace tiempo que habría tragedias. Hombre, ¿un lince tanto, tú crees? No lo sé. ¿Te acuerdas de cuando estábamos en el Santuario de la Cabeza y oíamos, sí, sí, a los linces alrededor? Que es su reducto, ¿no? Es maravilloso. Como decía Félix, pues el último lince. Acongojaba un poquito, ¿eh? Sí, sí, el último lince. Hombre. Sí, pero como para devorarte, no sé yo, creo que no. No, pero bueno, porque por la complexión de un lince, no. Y además que, ala, no son tan grandes. A un perro lo pone a raya, yo creo, un lince enfadado. Sí. Sergio dice: los lugares guardan las energías como el asfalto, un derrape. Pisar sitios con tantas emociones retenidas es algo escalofriante. Silian dice: interesante reportaje, pienso que sí hay sitios con malas vibraciones que traen y atraen las desgracias. Helen, cuando tantas tragedias ocurren en la misma zona, puede que no sea casualidad. Antonio Rubio: la Atalaya parece una ciudad fantasma. Milenio 3, en este lugar uno se vuelve loco. Madre mía, eso que lo hemos dicho nosotros en el programa. O parecía. Niños, Dios mío, encerrados en las habitaciones al más puro estilo Silent Hill. Bueno, creo que eso es pasarse. De acuerdo con Carmen. Bosque de las Brujas decía: buenas madrugadas, milenarios, interesante tema de hoy. Curiosamente, llevamos un par de días dándole vueltas en casa a este tema. Es fácil que nos digan de dónde venimos, pero en realidad, ¿quién nos ha creado? ¿Y a los animales? ¿Y a las plantas? No podemos basarnos en lo que nos dicen siempre, pues muy fácil sería y complicado a la vez. Un beso a todos, Patri, desde Ibiza. Jordi Padrós dice: yo no relacionaría tanto la religión con un creador. Puede existir una especie de dios o fuerza que ninguna religión haya podido imaginar nunca y que efectivamente haya creado la vida o parte de ella. Vamos a ir con los ganadores, si quieres. Venga. Si quieres, de ese libro de Teo Rodríguez, su primera novela, Oscuro, publicada por Minotauro. Blanca Ruzo es la primera ganadora. Dice: la primera vez que mi perro dijo "ah", me quedé perpleja, pero ya estoy acostumbrada a que lo haga más veces cuando bosteza. Siempre he hablado con mascotas y bebés. Es igual que a los niños pequeños. Si tú hablas con ellos, su aprendizaje en el habla es más rápido. Nunca he entendido por qué a nuestras mascotas y a nuestros bebés les hablamos con ñoñerías. Anselmo Ciur es otro de los ganadores. El fallo es que hemos utilizado a Dios para explicar las cosas que para nosotros no tenían explicación. Cuando la ciencia avanza y lo explica, deseamos a Dios, pero Dios no es la muleta donde apoyar nuestro incompleto conocimiento. Y el último de los libros, para Dark Boss: los lugares no atraen estas tragedias, es la gente quien los hace oscuros. Feliz semana, amigos. Os quedéis con las noticias. Hasta dentro de 7 días en Milenio 3, en la cadena SER.